Hola a todos, me llamo Maca y vivo en Barcelona. En primer lugar, enhorabuena por vuestro aniversario, aunque he de reconocer que yo os descubrí hace poquito. Pero la verdad es que casi os habéis convertido en uno de mis podcasts favoritos. Es la verdad, no os estoy haciendo la pelota. Bueno, como sugerencia, quizá que una vez al mes o cuando queráis recomendéis un juego clásico que os marcara de niños o del que tengáis un buen recuerdo. Y bueno, creo que ya está. Un saludo. Hola a todos y bienvenidos al primer aniversario de New Game Plus. Y hoy estamos todos, por fin, después de unas semanas faltando unos u otros, sobre todo yo. Aquí estamos con Marquino. Hola. Moquita. Hola, ¿qué tal? Framara. Buenas. Y yo soy José. Y bueno, tíos, llevamos un año de esto ya. Un añito. Bueno, 20 programas. 20 programas de la tercera temporada, pero... De la tercera temporada. 42 en total, contando este. Sí. Hemos hecho cálculos aquí. La tercera temporada ha durado casi la mitad del... O sea, el doble que las otras. De hecho, tenemos aquí los cálculos. 9 programas en la primera, 16 en la segunda y 20 en la tercera. Bien. O sea que y no ha acabado todavía. La cuarta serán 30, la quinta 60 y así iremos subiendo. Exponencial. Sí, exponencialmente. Bien. Y bueno, una de las cosas que pedimos para celebrar este programa, porque va a ser un programa... distinto a algunos de los que hemos estado haciendo, es que nos enviaseis mensajes, ¿no? Y vamos a estar escuchándolos a lo largo del programa. Mensajes con peticiones. Críticas, pues ya, saludos, sí, sugerencias. Sí, un poco, ¿no? Un poco el lo que piensan exacto, de nosotros. Sí, el asco que damos, sí, ese tipo, ese tendremos, tipo de cosas. Tendremos alguna sorpresa por ahí que no podemos desvelar todavía, que la descubrirá. Bien. Bueno, ¿y qué hacemos ahora, no? ¿Qué va a ser el programa de hoy? Yo antes de empezar con el programa de hoy quería, no sé, que recapitulásemos un poco... Sí, para el que escuche por primera vez New Game Plus, con motivo de primer aniversario, suele ser el típico programa que se mueve más que los demás y algún curioso dirá, a ver, ¿quiénes son estos? ¿Quién es la gente? Bueno, ¿de dónde hemos salido, no? Bueno, el podcast en sí viene del podcast de Hipertextual, que exacto, tuvimos sí. También, pues otra temporada, ¿no? Sí, una temporadita. Sí, hicimos una temporada con ellos... Finalmente decidimos pues un poco abrir las alas, ¿no? Y salir por nuestra parte, por nuestra cuenta. Y empezó New Game Plus. ¿Cuánto tiempo estuvimos planeando el podcast? Pues estuvimos un mesecito fácil. Un mesecito, ¿no? Preparando todo, sí. La web. Hicimos el vídeo. Sí. Hicimos el vídeo, que funcionó bastante bien. Y fue divertido. Además, lo hicimos en un día, realmente. Sí, sí, sí. Una tarde, de hecho. Una tarde de repente. Bueno, una tarde y mucha edición de José. Se me ha ocurrido una idea. Ah, bueno, pero las horas de José no... Cuando digo una tarde es... La idea y el rodaje fue una tarde, la post fue un poco más... No, pero estuvo muy bien. Parodiamos un anuncio de Apple, luego pusimos, bueno, todo lo que se nos ocurría y era posible de rodar sin comprar nada y sin hacer mucho lío, pues lo pudimos hacer. El otro día que enlazamos el vídeo en Twitter y demás, porque era el que hacía un año exactamente, el vídeo tiene ya 13.000 reproducciones, oye, que sí, no está el mal, video, hay 13.000 individuos que han visto eso. Así que si alguien no lo ha visto, que vaya, que joder, que sí, es un vídeo bien. Se llama Esto es New Game Plus y lo tenéis también en la web enlazado en la pestaña de Nosotros, sí. Bueno, y hemos recapitulado un poco de Metapodcast, hemos hecho cifras, tenemos, bueno, la web newgameplus.es, 137 entradas con 42 análisis, hemos, gracias al podcast, que esto es extraño pero ha funcionado, hemos podido realizar coberturas en ferias como Madrid Games Week, Gamescom de 2015 y la invitación de Bandai Namco, siempre me cuesta decirlo, sí, al evento preview de Dark Souls 3, correcto, que fue Marquino en este caso. Es decir, que a lo tonto, con un vídeo de idiotas haciendo idioteces, hemos llegado a cierto grado de, no sé, de donde le toca a los profesionales, pues nos hemos podido colar ahí de casualidad. Y bueno, y eso, no sé, ha sido un año... Guay. A ver, yo es que estoy muy contento con cómo ha funcionado el podcast, con el público que nos sigue, la comunidad que hemos creado, más o menos. ¿Pensabas que iba a funcionar como ha funcionado? ¿Mejor, peor? No sé. Yo es que tampoco sabía qué esperar, porque para mí ha sido mi primer podcast, realmente, contando el personal videojuegos, que al fin y al cabo pues somos los mismos, ¿no? Y yo no tenía ni idea de qué esperar a nivel de público, a nivel de cómo íbamos a mover el podcast, de cómo siquiera a nivel técnico cómo lo íbamos a hacer. Sí que es verdad que pensábamos que a lo mejor al independizarnos íbamos a perder un poco de gente y de comunidad, sí, pero ha ido bastante... Hombre, el boost buena de Hipertextual se ha notado, claro, sí, evidentemente. Es una página enorme, importantísima y nos ha catapultado, pero... esperaba un bajón bastante grande después de Hipertextual, porque ya nos lo teníamos que guisar y comer nosotros mismos. Pero por suerte, iTunes nos ayudó mucho. A alguien de Apple le hizo gracia el podcast y nos puso ahí en la portada. Y todo ha salido rodado. Hemos mantenido audiencia, hemos ido poco a poco aumentándola hasta establecernos. Y yo contentísimo, ¿eh? De hecho, ¿os acordáis en la Madrid Games Week cuando nos reconoció un chico por el podcast? Sí, sí, ¿verdad? Que fue como... Fue muy nuevo. Fue muy bonito, pero al mismo tiempo como raro, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a claro, eso. Claro, ni, ni nos lo esperábamos. Ya te digo, fue sorpresa, fue en plan de guau. Hemos llegado a alguien, ¿no? De toda la gente que ha venido a Madrid Games Week, una persona nos ha reconocido. Sí, hombre, fue normal porque hice yo el graffiti ese en el muro. En New Game Plus puse el... Fuimos madrugadores y ocupamos cuarto de pizarra, ¿eh? La N solo. Y luego, por otro lado, hemos tenido la web, que, que aunque, siendo honestos, podríamos haberla cuidado un poquito más. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, al fin y al cabo la hemos tenido ahí, hemos estado escribiendo, hemos estado, hasta yo he escrito alguna cosa. Sí. La tenemos como repositorio del podcast, que al fin y al cabo es algo importante. Sí, y nos ha quedado bien bonita. Hemos llamado la atención a colaboradores como Bori, Oman o incluso Jaime, que se marcó un análisis de PES. Bueno, que también recordad que estamos abiertos a eso, a gente que quiera colaborar con artículos, si son artículos bien, que correspondan con el tono de la web, adelante. Es decir, estáis invitadísimos. No pagamos. Vamos a dejarlo claro. No, de momento. No tenemos dinero. No pagamos. Y de cara al futuro, queríamos hacer algunas mejoras, ¿no? O sea, bueno, mejoras no, a lo mejor introducir nuevos cambios, pero como somos un poco vagos, os hemos pedido vosotros que nos digáis qué tenemos exacto. que hacer. Bueno, creo que ya se habrá escuchado una sugerencia, si el montaje lo respetamos un poco, una sugerencia de Macarena, si es el mensaje que hemos puesto, donde nos pide que una vez al mes, por lo menos, recomendemos un juego que nos haya marcado, un juego retro, algo que hayamos rejugado todos. Y me parece genial, me parece una idea muy buena. Sí, estaría guay. Volver a juegos clásicos, no hacerlo tanto de actualidad siempre que es como... Sí, establecer así una recomendación por persona o una por los cuatro. De vez en cuando uno se encarga, digamos, de hacer una recomendación, etcétera. Sí, me parece guay, un rincón nostálgico ahí que soltemos una vez al mes. Nada, un cortecito de 10 minutos hablando de un juego. Y no la típica semana que también tenemos menos contenido. También tenemos oyentes jóvenes, es normal. No todos están en los 30 como nosotros. Sí. Y mola que descubran. Bueno, 29 patentes. A ti no te queda mucho tampoco, ¿eh? Y eso, que es una sugerencia bienvenida. Y bueno, iremos escuchando a lo largo del programa más sugerencias de oyentes que han dejado ahí su mensajito en el contestador de New Game Plus. Y bueno, ideas que tenemos para la siguiente temporada. ¿Quién se atreve a soltar aquí primicias? Bueno, tenemos el tema del Patreon, ¿no? Queremos... Sí, es delicado, ¿eh? Es delicado, pero... Es un tema que lo hemos mencionado varias veces en el podcast, llevamos alargándolo mucho tiempo. Primero, es un tema delicado, segundo, porque también nunca nos ponemos a hacerlo. Pero a ver si este verano sí que definimos un poco más lo que queremos. Tampoco queremos, digamos, nadar en dinero, pero minimizar las pérdidas que nos provoca. Además, no lo vamos a hacer, obviamente, no tenemos una base de forofos para ganar dinero. No es la intención tampoco. No, es minimizar las pérdidas del podcast. Porque hay unos gastos fijos anuales que son... Que a cualquier persona que a poco que se mueva en esto, hay servidores y hay alguna cosita más. Unos gastos que a final de año, pues oye, parece que no, pero van sumando y cuando te llega la factura a final de año, pues te asusta, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos pagado material, etcétera. Siempre algún cable o algún repuesto que pueda hacer falta y ya está. O sea, es que la idea es esa. No va más allá. Es intentar, pues eso, compensar un poco las pérdidas y con ese dinero, pues regalar algo exclusivo a la gente que pues dona su euro al mes. Bueno, algo... Estás siendo optimista. Ya. Bueno, estoy siendo pesimista con la Coca-Cola que está abierta al lado de la mesa de mezclas. No, vale. Da igual, con el Patreon podremos pagar otra. Bueno. Otra pues, Coca-Cola, no otra mesa que dices. La Coca-Cola y ahí. Pues eso, prepararemos bien el tema, algo, pues nada ambicioso, ¿eh? No vamos a pedir, necesitamos dinero para comer, no. Todos tenemos nuestro trabajo, pero sería guay mantener un equilibrio con el oyente fiel de una recompensa a la vez que minimizamos un poco pérdidas, que no sea tan sangrante cada año. Y no sé. Yo quiero agradecer a... ¿Me dejáis agradecer por ahora? Supuesto. Lo de los fosquitos. Oh, bueno, por favor. Bueno. Sí. Momentazo. Vamos a contarlo muy rápido. Sí. Es que acaba de pasar ahora en directo casi, ¿no? Teníamos los micros abiertos, de hecho. Sí, yo me he puesto muy nervioso. Cuéntalo. Vale, han tocado al timbre. Un domingo por la mañana no suelen tocar al timbre aquí. No es el cartero, no... Y de repente es, hola, ¿eres Pedro? Sí, soy yo. Soy de Glovo, ¿me puedes abrir? Y yo, vale, ok, conozco Glovo. No sé, es un servicio de mensajería de estos que pides algo y hay un particular que está afiliado a Glovo que te lo trae. Se busca la vida para comprarte lo que te han pedido o lo que te has pedido y te lo lleva a casa. Bueno, abrimos la puerta y ¿qué ha aparecido aquí? Pues ha aparecido un hombre con cajas de fosquitos sí. y una nota que preguntaba por los cuatro. Sí. Y dice, Alex, Paco y José también están contigo, Pedro. Sí, sí, sí, sí, aquí están. Pues mira que Ángel os manda fosquitos desde Nueva York. Y ha sido como, wow. Nos hemos quedado, no sabíamos ni qué decirle. El hombre nos ha pillado y dice, ¿os importa si os hago una foto para que vea qué contento estáis con los fosquitos? Y nada, que agradecérselo a Ángel, joder, que ha sido un shock así muy bonito y un detallazo. Sí, a Ángel Jiménez, que efectivamente ha usado la app, él vive en Nueva York. Sí. Es que es muy loco, ¿eh? No sabemos con quién se ha compinchado, luego preguntaremos e indagaremos, pero muchas gracias. Hay maldad ahí en las chicas, yo creo que... Si vosotros no habéis ido, que habéis dicho que no, ¿lo prometéis? Yo no he sido, yo os lo prometo que no he sido. Vale. Pues entonces ha sido alguien, o Ángel, él se ha buscado las castañas, no sé. Sí. Se la habrá preguntado a Elena, seguramente. Sí, a Elena o a Juana. Sí. Seguramente Elena. Bueno, pues que el detalle nos ha dejado el culo torcido y estamos aquí con los fosquitos, con los nervios, con la nota, con... Lleva unos emojis, ahora fosquitos, regaló unos emojis, dan todo el asco y de hecho nos ha tocado la caca. Yo quería que me tocase el paella emoji, pero... Este programa no está patrocinado por fosquitos. No. Lo he pensado, que igual parecía que fosquitos no patrocina. Ojalá. Hostia, seríamos súper... Sería el mejor sponsor, ¿eh? Sí. Pero no hemos llegado a contactar con nadie, ni han contactado, por supuesto, desde fosquitos con nosotros. No tiene ningún sentido. O sea, el target de podcast fosquitos no tiene ningún sentido. Pero eso es lo que mola, ¿no? Eso es Niven Plus. Esa era la esencia. Lo hemos vuelto a hacer. Es que no podemos perder nuestra esencia, ¿no? Hay que volver a nuestros orígenes y no olvidar quiénes somos. Exactamente. Bueno, vale. Y nada, y tirando para adelante, el programa de hoy... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va? Pues el programa de hoy es especial, es el primer aniversario y hemos decidido que sea algo atemporal. Vamos a pasar un poco de la actualidad, de lo que hemos jugado, de las noticias y vamos a hablar de... Vamos a tirar un poco de plagio con cariño al podcast Replay, que muchos conocéis, que es sobre música de videojuegos. Estamos esperando hacer un crossover con ellos, que pospondremos. Y vamos a... Pues eso, a emitir un programa de radio donde ponemos la música que nos gusta y la música que les gusta a algunos oyentes que tenemos por ahí también guardados como sorpresa. Y nada, no hemos elegido canciones definitivas, sino canciones que en general nos gustan y vamos a explicar de quién son, de dónde salen, por qué nos ha gustado. Uh-huh. Y pues eso, más cuñas de los amigos que han decidido mandar un audio. Un programa de radio de los 40, ¿no? De los 40, totalmente. Hola, soy Esvidal y primero me gustaría agradecerles el cariño que nos transmiten con cada podcast. Yo les conocí gracias a los Papis Mupis, ya que soy un viejo seguidor de estos, aproximadamente desde el 2012. Del programa en sí no cambiaría nada, sino que felicitaría los cambios musicales que se pueden escuchar en el transcurso de este. Y sugeriría que revisaran la lista de juegos mencionados que tenían en programas anteriores. Gracias por distraernos cada semana. Opa, pavos, soy Onax, felicidades por este primer año y que vengan muchos más de droguitas semana a semana. Soy Boy, así que por mi parte también daros las gracias por todo lo que hacéis y por dejarme participar de vez en cuando en la página web. Y nada, pedido desde aquí, a ver si podéis hablar aún más de juegos indie, que todas las semanas salen y que hay vida más allá de Devolver, aunque Devolver tenga un ojo cojonudo. Y bueno, que si vais a hacer noticias, pues algunas que sean un poquito más desconocidas. Porque total, si no os vais a documentar para ellas, ¿qué más os da? Muchas gracias por todo y nada, nos vemos. ¡Agur! Hola, soy Ciret y quería felicitaros en vuestro primer aniversario en Neugen Plus. Y bueno, os llevo escuchando desde Hipertextual y me lo paso genial con vosotros. Bueno, como petición de mejora, pues a mí me gustaría que hablarais un poquito más sobre juegos de PC, accesorios y demás, ¿vale? Aparte de Oculus, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, muchas gracias, chavales, por vuestro tiempo. Hemos empezado fuerte con las primeras sugerencias y peticiones. Es vital, nos pide que volvamos a poner la lista de juegos en que hemos mencionado en el podcast, que en realidad a mí me parece una muy buena idea, sí, ¿no? Sí. A ver, hay que admitir que lo hemos dejado de hacer por pereza realmente. Sí, porque lo montamos a última hora todo. Sí, a ver, somos así. Somos de montar el programa rollo media hora antes de tener que publicarlo. Y claro, no llegamos siempre a tiempo. Nos tienen que querer como somos. Pero sí que es algo que la verdad es que podríamos empezar a volver a hacer y tener un poquito más de cuidado y enlazar los juegos y tal. A ver, yo soy más de que creo que durante cuando hablamos de los juegos queda claro qué juego es, pero puedo entender... Sí, hay veces, sobre todo con los indies, o a lo mejor con los indies, juegos que de móviles... Que tienen nombres raros, puedo entender que en esas situaciones... Sí, entonces, va, que lo intentaremos hacer. Sí. Igual podríamos hacer, en lugar de todos los juegos, los indies o los juegos que sabemos que van a ser más difíciles de encontrar, enlazarlos, ¿no? Sí, podemos encontrar rollo, el puntito rollo, medio sí, ahí de... Rollo un Uncharted 4, ponerla ahí. Al final es rellenar el doc, sí. Y si vamos a hablar de esos, claro. Los dejamos en el doc, copiar y pegar, que, claro. Que no... Bueno, Bori nos pedía que hiciéramos noticias más indies, ya que no nos documentamos en las generalistas. Que nos documentemos aún menos en las indies. Que nos documentes la que hay menos información. Sí. Es que las noticias indie... El problema de las noticias indie es que son noticias indie. Es decir, yo, por ejemplo, las noticias indie me entero porque salen en medios generalistas, claro. Más o menos, en Polygon, en Twitter. O sea, claro. Básicamente que salen en mi feed de Twitter. Si no salen ahí, yo no voy a buscar noticias indie, en realidad. Entonces, ¿alguna vez metemos alguna, por ejemplo? Claro. Un nuevo juego de Super Giant o cosas así. Creo que podemos intentar hablar un poquito más de lo indie en la sección. Cabrones, ¿quién rellena las noticias todas las semanas? Tú. Eso es. Podemos, dice. A ver, cuando el Podemos era un eufemismo a debes. Unidos Podemos, chicos. Y Fred nos pide que hablemos de hardware de PC, accesorios... Juegos también. Sí, juegos de PC, un poco más hardcore. A ver... A mí me gusta mucho ese mundo y tal, pero creo que tampoco es nuestro sector directo, ¿no? Es... No sabemos. No sabemos. Yo sé, a mí me gusta. Ahí ya estamos, ¿sabes? Presumiendo. Entiendo que no estoy puesto al día 100% en todo. Yo no sé los accesorios de Razer y tal, porque creo que da mucho asco en general, pero... No, Razer ya no nos patrocinará nunca. No, a ver, a mí el mundo de periféricos gamer en general no me gusta, ¿vale? Dejémoslo así. Pero por ejemplo tarjetas gráficas y todo el rollo, eso sí que me gusta, pero es que creo que si nos ponemos aquí a hablar de tarjetas gráficas, de reviews, flops, de sabes, de tal, perdemos primero que el podcast duraría mucho más y segunda que hay público que eso realmente bueno, me interesa. Si cada algún día nos compramos una gráfica nueva o sí, lo, a ver, sí, hablaremos de ahora que hemos a mí me gusta, yo cada vez que me compro una gráfica sabéis que vengo aquí y hablo de ella, los cascos VR, el tal, el cual, a mí el mundo del PC me gusta, Framara tiene un PC, ¿sabes? Marquino tiene un PC, Pedro es el único que no tiene un PC ahora mismo y no tardará en pillarse uno, pero... Pero eso, que tampoco podemos meternos en plan hardcore a hablar de que salga de manera natural. Sí, si cae, lo que, cuando tenga que salir. Ya te digo, yo si queréis podemos intentar hablar un poquito más de cosas de PC, pero tampoco podemos comprometernos a estar ahí, ¿no? A ser un podcast de PC Master Race. Pues sí. Eso. Bueno, música. Y bueno, vamos a hablar de música. El programa de hoy, como os hemos comentado, va a ser sobre música. Entonces, lo que hemos planteado es... Hay canciones... que a cada uno de nosotros nos han parecido como súper importantes en nuestra etapa de gamer, ya sea creciendo o ya más creciditos. Entonces hemos decidido que íbamos a elegir 4 canciones cada uno que nos han marcado o que han sido importantes para nosotros, ya sea porque la canción nos parece genial, porque el juego nos ha parecido genial o porque de algún modo ha tenido influencia en nuestra vida. Y nada, y vamos a ir directamente ya a hablar, ¿no? A hacer las primeras canciones. Vamos a también poner extractos de ellas para que las escuchéis y sepáis un poco de qué canción hablamos y no tengáis que ir a buscarla. Entonces, quien empieza es Framara. Sí, empiezo yo con, de hecho, la canción más antigua de todas las que hemos elegido. He cogido una de MSX, el juego es Gradius o Nemesis, como llegó aquí a Europa. Yo os he hablado muchas veces de que, bueno, la MSX fue mi primera, en este caso un ordenador, consola, para mi introducción a los videojuegos, y para mí es uno de esos juegos especiales que tuve, y bueno, pues os ponemos la canción y ahora comentamos. Thank you. esta canción es Challenger 1985, que es la canción que sonaba durante la primera pantalla del juego. La pantalla que más jugué, obviamente, porque era muy difícil. En aquellos momentos, con 5 o 6 años, pues lo que haces es repetir la primera pantalla una y otra vez. No tienes mucho más que hacer. Y lo dicho, el juego es para MSX, publicado por Konami. Y la compositora, en este caso, es Miki Higashino. Gradius fue su primer trabajo profesional, trabajando para Konami. Además, esta banda sonora de este juego fue una de las primeras bandas sonoras de videojuegos en hacerse importante, en coger relevancia. Y esta chica también participó en la banda sonora de Nightmare, que es el juego también de MSX, de Konami, un caballero que va subiendo para... Es un scroll vertical, un shooter. Sí, sí, sí. Que es otra canción que también me estaba debatiendo, porque es una de las más importantes también para mí. Y Salamander, que es como el spin-off de Gradius. Yo lo tuve en NES, Life Force Salamander, muy, muy chulo. La canción que hemos escuchado es la versión de MSX original, pero también hay una versión que lleva el chip SCC, que este chip es de Sound Creative Chip, se llamaba. Que lo que hacía es añadir más pistas de audio a las canciones de. O sea, a los juegos de Konami, porque el chip era únicamente de Konami. Uh-huh. En el programa de Replay, ya que estamos copiándolos un poco, hace poco hicieron un especial sobre Konami y el SCC. Sí. Y aquí tenéis muchísima más información de la que podéis tirar. O sea, Miki, son los expertos. Miki-chan, una de las. Los primeros miembros del Konami Kukeha Club. Uh-huh. Ese grupo de talentos en los años 80, haciendo música para videojuegos. Hay un documental muy interesante para todos los que quieran saber un poco los orígenes de la música, de los videojuegos en Japón, en la página de Red Bull. No recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, os lo pondré por Twitter. ¿En la página de Red Bull? Lo hizo Red Bull, sí. Bueno. Es sobre eso, sobre el origen de la música en videojuegos en Japón. Y es hiper interesante. Sale pues cómo se compusieron las canciones para Street Fighter 2, por ejemplo, que es muy buena la anécdota. También una chica, compositoras a punta pala en Japón, en los años 80. Pues siguiente tema, José, te toca. Sí, yo he escogido un tema de uno de mis sagas favoritas, seguro que sabéis cuál es. No, el de Halo, del primero. Os lo voy a poner y luego os cuento más cosas sobre esto. Pues el tema que habéis escuchado se llama A Walk in the Woods, es del Halo, del primero, ¿no? Para Xbox original y para PC, obviamente, compuesto por Marty O'Donnell y Michael Salvatori, que básicamente son el dúo que hizo pues la mayoría de bandas sonoras de los Halo. Marty hizo hasta en todas, desde luego, menos el 4 y el 5, donde Marty, bueno, pues abandonó... Se fue a Destiny. No, mentira, el 4 porque más que porque se fuera Destiny, porque ya no lo hizo Bungie, sí. Claro, no, y luego luego lo echaron, sí. Y todo el rollo, que para mí es una pérdida enorme, porque creo que a nivel musical es uno de los genios del mundo de los videojuegos. Y esta canción a mí me encanta, Y pensaréis, ¿por qué no has puesto el tema principal de Halo, que es tan, tan mítico y tan importante? Y en realidad lo había pensado, ¿no? Era entre este y el principal. Y pongo este porque al fin y al cabo es el que más he escuchado de la banda sonora y el que más recuerdos de gameplay me trae, ¿no? Es más tranquilito, es más ambiental. Y siempre que lo escucho me imagino, o sea, vuelvo a tener flashbacks del juego, ¿no? De recorrer los paisajes nevados a oscuras, con el rifle, ¿sabes? Todo en plan de investigando este mundo alienígena tan, tan extraño y tan chungo. Y para mí, de hecho, toda la selección musical que he hecho ha sido muy de feelings, no tanto de porque la canción mola a nivel técnico o lo que sea, sino porque a mí me transmite algo. Y me imagino que alguien escuchará esto y diga, ah, pues sí, es verdad, esta canción la verdad es que mola mucho. De hecho, esta canción, en prácticamente todos los Halo, tiene una versión. O sea, es una de las canciones míticas de los juegos que además vas a los comentarios de YouTube de la canción y la gente siempre pone lo mismo, ¿no? De esta canción siempre me trae recuerdos del juego tal, porque no sé qué, porque tal. Ya os digo, para mí es una de mis canciones top de toda la historia de los videojuegos y me flipa. Y poco más que decir sobre esta canción. Así que vamos a... Me toca, ¿no? Sí, te toca. ¡Qué ímpetu! ¡Qué ganas tiene! ¡Energía! Sí, no, es que la canción... ¡Ojo! Bueno, yo he traído una de Shadow of the Colossus, que ya he nombrado el juego no sé cuántas veces en el podcast, uno de mis juegos favoritos. Y bueno, vamos a escucharla y la comentamos también, ¿vale? Pues lo que habéis escuchado es la pista, se llama de Open It Way. Está compuesta originalmente para el juego, compuesta por Ko Otani, que es un compositor japonés también que ha participado en mogollón de videojuegos y en mogollón de cine japonés también. O sea, es muy reputado allí por aquellas tierras niponas. Y bueno, a ver, he elegido la canción por los feels, como decía José también. Es la canción que suena cuando te enfrentas al primer coloso, ya llevas un ratito de juego, y aparece el primer coloso y empieza a sonar la canción. Y yo creo que impacta mucho porque acompaña, bueno, ves al primer coloso levantarse, todo lo que implica la canción, mientras lo escalas, mientras entiendes cómo tienes que luchar con él. Y yo la tengo muy marcada. Es que cada vez que la escucho me viene a la cabeza ese momento. Sí, te puedes ver trepando, sí, el coloso. Y luego además está en algunas de las luchas más importantes. Parece que ellos mismos sabían el tema, ¿no? Lo que la potencia que tenía, sí, el tema. Yo recuerdo el tercero, el sobre todo. 3, 4 y 15. en los colosos, o en algunos de los colosos más top, está la canción. Exacto. Y bueno, yo creo que en la vida se me va a olvidar esa canción y cada vez que la escuche me vendrá... Es que el juego no tiene música hasta que ves a un Exacto. coloso, y eso es la gracia del juego, Exacto. que es como un mundo totalmente desértico hasta el momento. Que acompaña, o sea, la acción, cuando pasan cosas... Siempre hay música. Sí, sí, yo sí. creo que no, es tremendo. Bueno, pues me toca. Venga. Pues la mía, nos vamos bastantes años atrás en el tiempo, hasta el año 90, con Journey to Silus, y ahora explicaré un poquito más de la canción. Pues esto que habéis escuchado es la canción de la pantalla de título de Journey to Silus, uno de los últimos juegos de Sunsoft para NES. Los que conocéis a Sunsoft y habéis jugado mucho a la NES, sabéis que, aparte de buenos juegos, hacían buenas bandas sonoras. Esta en concreto está compuesta por ese compositor estrella de la marca, que es Naoki Kodaka, que es uno de los inventores de la tecnología Sunsoft Bass, que es ese bajo característico de bandas sonoras como Batman, Gremlins 2, Euphoria, el segundo Batman también, el Return of the Joker o Blaster Master, ese clásico. Y todo el juego, todo Journey to Silus, que es un shooter rollo, pues como Metroid o como cualquier shooter de la época, de llevar un personajillo que dispara, es acojonantemente bueno el juego y tiene una banda sonora que, en serio, ponedla en YouTube porque os va a flipar. Es que no parece una NES. A mí me encanta que suena como la del Batman de Sunsoft. Sí. Y me has explicado que es porque usaban los mismos instrumentos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Exprimieron el chip de sonido de NES, pero hasta el infinito. Sí. Eso lo escuchas y no parece una NES. Puede parecer una consola de 16 bits, pero es que lo hacían muy bien esos chicos. Y parece que nos llega una petición especial. Ostras, el Petrifax. El Petrifax. Vamos a ver qué tal. Muy buenas, chicos de New Game Plus, soy David Jomandreu. Y yo soy Albert García. Y bueno, pues nada, os escribimos esta nota para felicitaros por el primer aniversario del programa y bueno, joder, pues para enviaros también ánimos para que sigáis así. Somos oyentes de vuestro programa, nos encantan también cómo tratáis la actualidad, sobre todo cómo jugáis vosotros y transmitís la experiencia de jugar los cuatro a los juegos, cosa que es muy necesaria a veces en los podcasts de videojuegos, que juguéis y se nota que jugáis los cuatro, que os ponéis de acuerdo, que si The Division, que si Doom, que si los juegos van saliendo, el último este de Ubisoft, este de policías y cacos, también lo seguisteis a vaya, que Albert tiene envidia porque... Es que jugáis mucho y me encanta. Que Albert tiene envidia y yo también, la verdad, es un gustazo escucharos y además nos hace muchísima ilusión que hayáis decidido celebrarlo, pues joder, de una manera así, pues musical, que como sabéis, somos grandes fans del género y bueno, pues nada, sin enrollarnos más, que no lo estamos haciendo ya muchos, pues el tema que os proponemos nosotros, lo hemos estado aquí discutiendo, ha costado, pero hemos decidido pues pedir el que nosotros escogimos como primer tema de la semana en replay, que es One Night in Neo Kobe City de Snatcher, de la versión de Mega CD, porque bueno, la versión original era un tema distinto, era Twilight of Neo Kobe City, y creemos que al juego en su versión completa, digamos, de Mega CD barra PC Engine, que era la misma versión, pues le sienta mucho mejor, un tema más callejero, animado. Un tema muy cyberpunk también, con esa estética tan atractiva siempre de películas como Blade Runner, muy Kojima detrás. Muy Kojima. Siempre está muy bien. Un tema largo, animado y, bueno, cojonudo, yo creo, para celebrar el primer aniversario. Y, sobre todo, que sea por más programas y también, sobre todo, que dé pie a que podamos coincidir en este crossover, en este programa conjunto que por desgracia no hemos podido hacer este año, pero que esperamos que cuando tengamos las agendas un poquito más libres de cara a la siguiente temporada podamos grabar. New Game Plus más Replay, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo y sería una combinación fantástica. Así que muchos ánimos, chicos, y nos vemos pronto. Y tanto. ¡Hasta luego! Adiós. Pues efectivamente sí, habíamos contactado con ellos, les habíamos dicho que íbamos a coger la idea, el génesis de su programa para trasladarlo a un especial. Tenemos pendiente, como ellos dicen, ese crossover entre podcasts, que espero que lo podamos hacer pronto, un viajecito a Barcelona o ellos a Valencia. Y bueno, aparte de pediros, invitaros a que escuchéis el podcast Replay si os gusta la música, porque hacen un trabajo fantástico, la canción que han elegido, aparte de ser especial porque se estrenaron en su podcast con ella, a mí me gusta mucho porque Snatcher es la primera aventura de Hideo Kojima donde le dejaron meter sus ideas, su locura, y es una intro que, bueno, a mí me recuerda pues a eso, a todas las pelis de los 80-90 de ciencia ficción o de acción, como Blade Runner, ese clásico, y es una entrada muy típica de un juego japonés, de una aventura japonesa, porque suenan pues esos saxos, ese jazz un poco pues de live music, de música en un bar tomándote una copa, que de hecho aparece en Snatcher con todos los personajes de Contra y demás. Y me parece un temazo, me parece una apertura ideal para una aventura tan especial y tan icónica como es Snatcher, que roba, pues ya os digo, bueno, roba. Hace Kojimadas. Inspira. Se inspira en un montón de iconos de los 80 y 90 del cine de acción y ciencia ficción. Yo es un juego que tengo que pendiente, ¿eh? Que es un, yo, día de me hecho, cuando me instalé el emulador, jugarlo, pero, joder. Me instalé el emulador en la PSP esta. Sí. De hecho, lo bajé. Y estuve a punto de empezar a jugar, al final no lo hice. Pero sí que me gustaría jugarlo en algún momento, porque sí, siempre hablas muy maravillas, sí, de él. Y como dicen ellos, aprovecha con el de Mega CD, que es el único que llegó traducido nativamente al inglés, mm, sin parche de hecho por fans. Ajá. Esta canción, de hecho, es de la versión de Mega CD tal cual, de 1994, mm, inspirada en la de PC Engine, en este caso PC Engine CD o Turbo Duo, sí, como llegó aquí. Que es del 92, porque las primeras versiones se remontan pues a ordenadores, a microordenadores de finales de los 80. 88 me parece que es, sí, el original. Y este, aparte de que se explayaron un montón con voces, con secuencias animadas, sí, tiene muy buena música, tiene calidad CD y da gusto jugar. Es una aventura muy, muy cruda, muy chunga. Mm. No se corta nada. En principio no iba a salir de Japón, no hay censura, no hay nada, hay mucho gore, hay desnudos, está muy bien. Igual vale la pena más verlo en rollo en YouTube, un let's play o algo así. Bueno, let's play, sí, no, es prácticamente aventura conversacional. Por eso digo que quiero decir, jugarlo debe molar, pero pues puedes ver en YouTube, sí, me imagino. Y tiene fases de tiros en pantallas estáticas, sale una, ¿sí?, cruceta y pues el típico, como un Virtua Cop. Pero exacto, sí, pero marcadas las direcciones, salen como cuadrículas. Sí. Y es... Tienes que jugarla, porque es, ajá, uno de esos juegos que, coño, es Hideo Kojima haciendo, yeah, lo que más le gustaba, cuando por fin en Konami le dejaron meter mano en los juegos, porque era como el típico loco que va por ahí con la libretita apuntando, sí, fantasías, sí, que tiene mucho talento, pero no le dejan participar. Pero no fue su primer juego... Fue su primer juego. ¿Sí? Snatcher, sí. Sí. Sí, sí. Fue su primer juego. ¿Pero como director o como...? Está dirigido por él. ¿Como proyecto? Sí. Que le dieron un proyecto a él. Fue el primero. Que confiaba en él. Que luego salió con Policenauts, que en, sí, este caso es una aventura en el espacio con los de Arma Letal, que bueno... Kojima le encantaba Hollywood antes, sí, que a nadie en Japón. No, está claro. Muy buenas, Pedro, Alex, Paco, José. Nada, soy David y Crono en Twitter, y os dejo este audio por aquí solo para felicitaros y daros la enhorabuena por ese pedazo de primer año de New Game Plus, y nada, desearos que sigáis así mucho más, bueno, lo que os dé la gana, pero que sigáis así, que lo hacéis de puta madre, que lo sabéis, que os lo he dicho mil veces, y nada, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo. Buenas, soy Jukaleka, y nada, quería felicitaros por el primer año de New Game Plus. Es un podcast que realmente me gusta escucharlo, porque habléis con un tono bastante desenfadado, ¿no? Con chistes, hay buen rollo, ¿sabéis? Y además, lo mejor de todo es que analicéis críticamente la situación. Además de que vosotros se nota que sabéis mucho de videojuegos, habéis vivido con ellos prácticamente, ¿no? Y bueno, especial mención a Mukita, que ya desde tiempos de Dual Revolver, cuando lo presentó, le conocí y desde entonces le he seguido. Y gracias a él he conocido este podcast, y a José, a Framara y a Marquino. Muchísimas gracias por todo y por favor, continúa haciendo podcast. Saludos. Hola New Game Plus, soy Tomás, os conocí porque seguía a José en Twitter. Desde entonces os escucho semanalmente porque me interesa mucho el tema de los videojuegos. Y además me gusta cómo tratáis el podcast y cómo debatís entre vosotros. Así que muchas gracias por hacerlo posible y enhorabuena en vuestro primer aniversario. Hola, soy Fran, @RonsonMaría en Twitter. Soy ingeniero informático y trabajo como profesor en un colegio dando informática a alumnos de secundaria y bachiller. Estos alumnos son bastante asiduos a los videojuegos y yo la verdad es que utilizo esta afición de ellos para establecer canales de confianza con ellos. Vuestro podcast me ayuda mucho a estar al día y es uno de los que más sigo todos los martes para estar al día de todos estos videojuegos nuevos, porque yo soy más asiduo a los videojuegos retro de ya que rozo los 40 años. Simplemente quería daros ánimos y que sigáis así con el podcast. Y para poder grabar este audio he hecho una pausa de que llevo casi una hora intentando matar al pontífice Sullivan y no hay manera humana. Venga, un abrazo. Adiós. Esta ronda de mensajes no nos han pedido nada, o sea que ya no tenemos deberes. Nos han dado saludos y ánimos y la verdad es que, joder, se agradece a David, Jukaleka, a Tomás y Ronson María, que nos ha contado una historia chula también ahí con sus alumnos, que intenta encontrar establecer ahí un punto de vínculos con, sí, los jueguicos. Y le ayudamos y... Pero no puedes ir a clase después de que te haya matado un boss de Dark Souls, que les pones deberes. Los castigas. A ver si para cuando escuche esto ya ha matado al pontífice. Y si no, que pida ayuda, como hice yo, que el pontífice... De hecho, no me lo terminé, no me lo hice yo. Ese te ayuda a matarlo yo. Sí, exacto. Sí. Y anoche, de hecho, morimos un par de veces. Anoche sí. Nos dijo por Twitter que le pediría ayuda a alguno de sus alumnos, verdad, a invocarlo. Que es muy curioso invocar a tu alumno. Ayúdame o verás. Sí, lo que pasa es que durante el resto del año te lo va a echar mierda. Invoca ahí al alumno y si el alumno muere en la batalla, ese suspendido. Lo tacha de la lista. Vale, pues nada, continuamos con los temas musicales. Y en este caso, yo he seleccionado un tema de Sonic 3. Pues esta es la canción que sonaba durante el nivel de la nieve, Ice Cap Zone. Este nivel empezabas con Sonic bajando en una montaña con un Snow. Al final se pegaba una hostia y ya iba Sonic normal. Pero es que es un tema brutal. Es de los más movidos probablemente que tiene Sonic. Este tema tiene un poco de controversia porque el compositor, que es Brad Baxter, junto con un equipo muy grande, sobre el 82 más o menos creo que es, tenía un grupo que se llamaba The Jetsons, y hay una canción que se llama The Hard Times, que es muy muy muy parecida a la base de Sonic. No, bueno, de pero es que tampoco veo la controversia, que decir si el era su grupo, era su grupo. Sí, claro, pero bueno, es un poco el tema de los plagios, también ha habido en otras canciones, Metal Gear Solid, etcétera. Sí. Y bueno, y además la banda sonora de Sonic 3 tiene la leyenda urbana, que aunque me estabas comentando ahora fuera de micro, que Michael Jackson participó, pero que nunca llegó a aparecer en los créditos porque no quería relacionarse un poco. Creo que fue más una cuestión, probablemente, que una cuestión más de derechos o de... A lo mejor de la discográfica, no la dejaba. Claro, por ese tema, porque Michael Jackson no podría participar en un disco que no estuviese publicado por... Sí, por el sello que tuviera. El sello, sí, que no, si, no si hubiese hundido Sonic y nunca lo hubiésemos conocido. Entonces, durante muchos años se rumoreó eso, que era una colaboración fantasma, y hace poco salió un artículo, no recuerdo dónde, habría que buscarlo, donde contaban la historia de la banda sonora de Sonic 3 y básicamente confirmaban que sí, que efectivamente que Michael Jackson colaboró en la banda sonora porque era un loco del Sonic, era el Moquita del mundo de la música. Pues tú mismo. Vale, bueno, pues me lanzo yo a la siguiente canción, también de otro juego que me gusta mucho y con el que he pasado muchas horas, que es el World of Warcraft. Pues como veis, me van las canciones tranquilitas. Yo, mi selección de canciones ha sido bastante relajada. Esta canción es el tema principal de la zona de Elwynn Forest en World of Warcraft. A mí esta canción me trae muchos recuerdos porque básicamente es lo primero que escucho. O sea, lo primero que escuché cuando entré al WoW, ¿no? Con mi primer personaje y tal. Yo me hice un humano paladín. Y lo primero que escuchas es esto de fondo, ¿no? Y durante muchas horas, los primeros niveles, estás escuchando esto de fondo uh-huh. mientras vas haciendo tus primeras aventurillas en el WoW y teniendo tus primeras relaciones con otras personas y tal. Y además de que técnicamente la canción me parece muy, muy bonita, muy, no sé, muy como relajada y tal, pero al mismo tiempo happy. Y bueno, esta canción está compuesta por Jason Hayes y el resto del equipo de composición de Blizzard. El año es obviamente el 2004, que es cuando salió el WoW, y junto a varias canciones más de zonas de inicio, además que siempre son las de zonas de inicio, para mí son las que más se te quedan, ¿no? Son las que más se te quedan, ¿no? Y sobre todo cuando has pasado muchas horas dentro del WoW. Yo una cosa que no entendía en el WoW era la gente que desactivaba la música del juego y se ponía sus propias playlists de metal o de electro, o sea, de canciones eléctricas trayeras. Yo no podía, o sea, no, pero no me gente pega. Lo hace en general, en los juegos. Sí. A mí me gusta escuchar la canción. Claro, además de que sabes que alguien ha invertido muchas horas creando música concretamente para el juego, para sobre todo para generar ciertas sensaciones específicas. Es que... No es un acompañamiento, sino que es parte del juego, música de los videojuegos. Es un ambiente, ¿no? Y justamente esta, por ejemplo, la Elwynn, que no es una canción cañera en plan de acción o que sea, es más de ambiente. Y a mí me ayudaba mucho a meterme en el mundo del juego. Uh-huh. Así que realmente poco más sobre esta canción. De las de la banda sonora del WoW, probablemente es de mi top 3. De hecho, toda la banda sonora del WoW la tengo como mi música de trabajo. Cuando tengo un trabajo súper importante y súper gordo que estoy, pues como habéis visto, 2 semanas desaparecido, donde todo el tiempo estoy escuchando la música de WoW porque me ayuda mucho a relajarme. Y pasamos al siguiente señor. Sí. Marquino, cuéntame. Yo he elegido una de Last of Us, el tema principal, y nada, lo escuchamos y también os comento. creo que todo el mundo reconoce la canción, ¿no? Es el tema principal de The Last of Us. Mm. Y yo creo que recoge muy bien lo que es el sentimiento y lo que transmite el juego, ¿no? Melancolía pura. Totalmente. Sí. El compositor es, lo tengo por aquí, no lo quiero decir mal, Gustavo Santaolalla. Ganador de un Oscar, de hecho. Sí. Y sí, porque ha participado. ¿Nominado o ganador? Ha estado nominado a Oscar, creo, sí. A Grammys también, porque ha participado mucho en cine. Quizás. Sí, en series también ha participado. Sí. Lo más conocido, o por nombrar alguna de sus películas más conocidas, Broken Mountain. Él compuso la banda sonora, también estuvo en Babel, en Beautiful. Bueno, que es un hombre que ha participado mucho en cine y muy mediático y demás. Y además, ahora nos comentabas tú, yo no lo sabía, ¿eh? Sí, ¿no? Que ese sonido tan característico, el punteo, la melodía principal, no está tocado con una guitarra tradicional, sino con un instrumento llamado charango. Sí. Y además nos decía José, fuera de micro, que hay un vídeo en YouTube. Sí, hay un vídeo en YouTube, básicamente una especie de mini making of, sí, de la banda sonora, donde sale él, Santaolalla, tocando el instrumento. Y, o sea, al fin y al cabo es como una guitarrilla, sí, rara, ¿no? Pero mola mucho verlo en directo tocando este señor. Es un tema que cala hondo, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho, también me da muchos feelings, ¿no? Porque al fin y al cabo el juego, este tema lo repite mucho y hay momentos del juego, digamos, bastante duros y tal, que al fin y al cabo, luego cuando escuchas la música, revives, ¿no? Esos, sí, momentos. Naughty Dog son unos genios con esto y... Sí, sí, el tratamiento que hacen con la música. Se lo, sí, toman muy en serio y eso es importante. Al final es la mitad de un juego, música. Yo creo que de los juegos de Naughty Dog, al menos, bueno, básicamente es Uncharted o Last of Us, la música de Last of Us me parece bastante superior a la de Uncharted. Es, sí, otro tono. Es otro tono, pero sí, quiere decir que a nivel de importancia o de impacto que crea la música en ti... la de Last of Us me parece que, sí, cala mucho más hondo, ¿no? Ah, pero también el tema de Nate, que, sí, ha tenido tantas versiones, es un himno. Sí, es un himno, es como el tema de Indiana Jones. Y ya te digo, mira que, sí, que yo, para mí el Uncharted 4 ha sido mi primer Uncharted, pero, sí, me pongo el tema de Nate y me mola mucho. De, sí, hecho, incluso cuando fuimos al Video Games Live, sí, y lo escuchamos, que yo el Uncharted lo tenía, sí, más de vista, me gustó muchísimo, sí, el tema, sobre todo tocado en directo, ¿no? Y además te ponían las imágenes del juego y era muy un tema que escucharías de Indiana Jones o similar. Yo cuando hay veces que me entran ganas de jugar The Last of Us, pero claro, no te vas a jugar 15 horas por... Ya. Me pongo la canción. Yo creo que son, sí, importantes por eso, porque muchas, sí, veces nos apetece recordar el juego. No lo juegas porque no tienes ese tiempo y esas ganas. Y hemos jugado de 2004. Pero te pones la música. Pero te pones la música y en 3 minutos parece que condensa todas esas emociones de las 10 horas de juego, ¿no? Es justo lo que explicaba yo, ¿no? Entonces, yo en casa soy de esas personas que escucha muchas bandas sonoras porque a mí me ayuda mucho a revivir películas, sí, o juegos o lo que sea y tal. Y estoy trabajando, estoy haciendo cualquier cosa y tengo una banda sonora de fondo. Una dosis de melancolía y, sí, ¿no?, de recuerdo, sí, buena del juego. De hecho, el tema que os voy a traer ahora para mí define no solo un juego, sino una generación, una consola entera. Vamos con él. Creo que todos los que habéis jugado en general a Mega Drive habéis reconocido el tema. Es la intro de Streets of Rage, la intro compuesta por Yuzo Koshiro, ese maestro, ese genio que coqueteó con el techno desde Japón antes que nadie prácticamente en los videojuegos. Data esta banda sonora de 1991. Y qué decir, de hecho en la pantalla de título, justo cuando acaba la intro y aparece el logo del juego, aparece debajo escrito Music by Yuzo Koshiro. Es decir, darle importancia desde el minuto cero, sí, a la música es un detalle. Es como y Sega es sabía. Es raro, sí, ver en un juego, sobre todo un juego antiguo, sí, sí, que al compositor se le dice tanta importancia. Sí, sí, sí. Y bueno, ha habido polémica con Yuzo Koshiro. Sigue siendo un DJ que, bueno, hace sus bolos por ahí en Japón, sus tecnazo guapo y tal. Ha habido polémica porque como casi todos, se inspiraron en temas de la época. Y de hecho, esta intro, según se dice, está inspirada en un tema llamado Get Alive, de Soul to Soul. Pero es que es lo que había, es decir, no tenías internet, no tenías acceso prácticamente a Occidente, y tiene que venir un tío, coger música, que a saber cómo la ha conseguido, si se movía por clubes y demás del Japón más underground, pues a lo mejor le cae un vinilo de eso. Y luego lo contrata Sega y empieza a hacer música, y bueno, de ahí toda la leyenda de Street of Rage, que toda la banda sonora es increíble. Hay una cosa que has dicho, me ha hecho mucha gracia, que no había internet y las nuevas generaciones no lo saben, pero antes la comunicación entre países o el... No había globalización. Claro, las influencias eran mucho más difíciles de detectarlas, o los plagios, porque muy poca gente conocía cosas. Exacto. Es algo que hoy en día da igual, hoy en día tienes YouTube, tienes internet. Claro, y en esa época un chavalito, que Yusuke Koshiro tendría 20 claro. tantos años, consigue vinilos de Get Alive, también de Inner City, de Technotronic, que de sí. hecho la de Pump Up the Jam, la famosa de Technotronic, también aparece inspirada en la segunda parte, en la sequel sí. Street of Rage. Y bueno, eso que es... Pues un poco creo que pasó en el Doom, ¿no? Que las canciones sí. del Doom se dice que están muy inspiradas por canciones de metal súper conocidas sí. y tal. Y es verdad, puedes hacer sí. montajes y más o menos. Pero yo no creo que sea algo malo el inspirarse en una canción. No, para nada. Una cosa es un plagio, otra cosa es la inspiración. Exacto. No, no tiene nada de malo como tal. No, y creo que esta banda sonora además define un poco el estilo Sega, ¿no? Sega era la que te planteaba una ciudad como puede ser Detroit, Chicago, de noche, paseando bajo las farolas... Un parque donde ves que hay una farola que parpadea y hay gente sentada en un banco, vas con tu chica y se levantan de repente del banco y empieza la pelea, ¿no? Es un tono ideal para un juego tan mítico como este. Pues parece que está entrando un otro Petrifax. Otro Petrifax. Y también desde Barcelona. También desde, ¿no? Barcelona. Vamos a ver qué dice. Hola, soy OutConsumer y felicito al equipo de New Game Plus por el aniversario. Ojalá podáis empezar muchas nuevas partidas, muchos New Games a lo largo de los próximos años. Y mi petición es la música de la banda sonora de Bloodborne, concretamente la del jefe de la bestia clérigo, porque cuando llegué ahí, justo estaba empezando el juego y de repente te asusta con el tamaño, con los movimientos, con el arte y sobre todo con la música. Y esa música se te queda en la cabeza durante mucho tiempo como, no voy a poder superar nunca este boss, no voy. Y al final pude, pero se queda en la cabeza como algo absolutamente maravilloso, difícil, alucinante, y que da también un poquito de miedo. Así que para mí, una de las mejores bandas sonoras. Hasta la próxima y muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a Rock, OutConsumer, como mucha gente lo conoce, por esta colaboración. Ha elegido un temazo de Bloodborne, que es el primer boss en el que nos enfrentamos, ese bestia gigante que no se sabe muy bien qué es, ya ha degenerado durante tantas generaciones. Y el camino hasta llegar a ella, que ya te has visto con campesinos, con los dos lobos esos. Con la hoguera. Otro más. Sí. Es que no hay otra hoguera ahí, hay un boss. Sí. Que además este boss, como es el primero de Bloodborne y el Bloodborne introduce nuevas mecánicas en los jefes, primero que no tienes niebla y dices, hostia, ¿dónde me he metido? Ha caído este, una pelusa. Empieza a sonar la música y dice, ya está. Y luego además tiene el tema de las dos fases el jefe, o sea que es un poco, te mete en situación de, madre mía, lo que me espero durante todo el juego. Y lo que comenta él, que al final al principio siempre te las ves un poco complicado, tú tienes que jugarlo, José. Sí, lo tengo pendiente. Ahora que tengo tiempo, igual os lo pido un día y pruebo. Y bueno, y al final te lo acabas pasando y todo el juego y tal y cual. Yo estuve muy tentado también de meter alguna canción de Bloodborne, porque yo también como José siempre estoy escuchando bandas sonoras mientras trabajo y tal y cual. Y hay una, por ejemplo, la de Lady María, que es del DLC de All Hunters, es una también de mis favoritas, o sea que Bloodborne, buena banda sonora. Sí, lo comentábamos, que aprecias la banda sonora de los Souls en general una vez te los has acabado, porque ya tienes tiempo en tu cerebro para que suene la música. Sí. Mientras peleas, estás pendiente de otras cosas. Es lo menos importante. Yo ya te digo, la única que recuerdo es la del Firelink Shrine de Dark Souls 3. Porque es el único que ha jugado. Sí, así no, pero quiero decir que es la única que tengo en memoria, que puedo acordarme de día, porque es la que escuchas cuando hay momentos tranquilos. De hecho, la del último boss también me acordaba, pero me generaba odio. Por repetición. Por repetición, ¿sabes? Porque empezaba el combate, entonces escuchaba la música de fondo y acabé odiándola. Pueden activar al Winter Soldier con José, le ponen esa canción y se entra en rage. Es básicamente eso. Bien, pues nada. El contestador, vamos a dejarlo, a ver qué pone. Buenas pavos, soy Alberto Roldán, arroba Berto en Twitter, y simplemente daros la enhorabuena por el programón que hacéis cada martes. Os llevo siguiendo desde que empezasteis en Hipertextual y no he perdido ni uno solo de vuestros programas. La verdad es que yo, por mí, no cambiaría nada. Me habéis conseguido acercar de nuevo al mundo de los videojuegos desde que empezasteis, algo que ya tenía un pelín abandonado, pero bueno, gracias a vosotros directamente me fui a comprar la Play 4 y no es coña el tercer día de escucharos, y nada, me habéis inculcado a mí la filosofía del chuchu, y yo a mis colegas, y así, y ahora es un no parar. Cada vez que escucho el podcast, pues cae algo y me estáis arruinando. Nada, que sigáis así, muchas felicidades y a por el siguiente aniversario. Hola, boludos. Boludos es el equivalente a pavos acá en Argentina. Los quiero felicitar por este año de New Game Plus. Los empecé a escuchar cuando estaban en Hiper y tenía miedo que baje un poco la calidad, pero la verdad que excelente, y demostración de eso es que estén ahora celebrando un aniversario. Saludos desde Argentina, Alejandro. Hola, soy Kenneth Guerra y soy de Panamá. Primeramente quisiera felicitarlos por este primer año, este aniversario. Y bueno, lo he seguido desde que son New Game Plus. Anteriormente seguía lo que era el podcast de Hypertextual, luego cambiaron a lo que era Hypertextual videojuegos a New Game Plus, y bueno, lo he seguido desde ese entonces. La verdad, los escucho cada vez que voy a la universidad, así que estudio lo que es sistema dirigido a seguridad informática, así que siempre los escucho cuando voy camino a la universidad. Y bueno, de recomendaciones, creo que nada, están haciendo muy bien su trabajo, y bueno, eso ha sido todo. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, lo primero, felicitaros por el podcast, por el aniversario, y que sigáis así, que lo estáis haciendo muy bien. Y nada, a mí lo que más me gusta del podcast es la sección del que habéis jugado esta semana, porque se descubren cosillas así muy chulas que de otra manera pues lo mismo no lo hubiera descubierto. Yo he descubierto juegos muy chulos como el Olioli, el Castlevania, muchas bandas sonoras también que comentáis. La verdad que la sección de noticias también está pegando muy fuerte, sobre todo cuando le metéis esa intro que solo ustedes sabéis darle. Y nada, yo por mí seguí así porque lo hacéis muy bien, y como sugerencia, si acaso, propondría que pusierais en las notas del podcast los juegos que comentáis que habéis jugado y las bandas sonoras que suenan en los parones y al final del podcast. Y nada más, eso, que sigáis así, hombre, que lo hacéis muy bien, ¿vale? Un saludo. Más mensajes en el contestador. Tenemos a Abberto, al que le hemos inculcado bien la cultura del chuchu. Sony, aprende, ¿eh? Que nosotros sí que sabemos vender consolas. Sí, sobre todo Vitas. Incluso Vitas. Exacto, incluso Vitas. Incluso, no sobre todo, incluso Vitas. Bueno, ronda desde el extranjero, desde cruzando el charco. Por ejemplo, Alejandro, desde Argentina, que nos ha saludado como... pasa boludos, que es como el... Se ha gastado el dinero, la llamada internacional. Sí, se ha gastado el dinero. Bueno, igual ha hecho como revertido y luego tenemos la sorpresa, ¿eh? Pues pavos, boludos, lo que sea, nos manda un saludete desde más allá de Europa. Nos vamos a Sudamérica, también con Kenneth, desde Panamá, además. ¿Panamá es Centroamérica? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, eso es. Somos, en geografía, somos unos hachas, ¿eh? Ojo, cuidado. Espérate, no ves, que la hemos liado. Sí, que sí, que sí. Y Fonsi GN, o Fonsain, como le hemos llamado durante muchos programas, que sabemos que le encanta. Me siento parcialmente culpable de eso. Que aparte de saludarnos, que también le hemos inculcado la cultura del chuchu y le hemos descubierto juegos como Castlevania o Oli Oli, nos pide que, aparte de listar los juegos, cosa que ya nos había dicho, es vital, si no recuerdo mal, sí, que listemos las canciones. Que, bueno, mucha gente nos dice, ¿qué tema es el que suena al final? Porque sí, les gusta. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Porque muchas veces es un poco aleatorio. Sí, es un poco random. Y canciones. Y estamos la excusa viene a ser la misma de antes. Lo hacemos todo a última hora. Pero si nos preguntáis, os responderemos. Sí, es decir, si alguien quiere saber alguna canción en concreto, eso tiene que preguntarnos y sí, buscaremos cuál es. ¿Seguimos con la música? Venga, seguimos con la música. Pues yo os dejo aquí con un tema de Red Dead Redemption, que no podía faltar. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching chest and worry side. It's so far away. It's so far, so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating a mess. La canción que hemos escuchado es Faraway. En el juego la podemos escuchar la primera vez que viajamos a México. Es un momento bastante importante, ¿no? En la historia del juego. Bueno, es un poco la mitad de... Súper bonito el momento. Juego. Cruzas con una barca un río. Sí, no, vas a caballo. Es cuando cruzas por el puente, ¿no? Sí. Sí. Y joder, es uno de los momentos que se te quedan grabados Red Dead Redemption. Así como cuando al principio del juego la escena del tren, o cuando bajas de la montaña hacia casa y tal. O sea, es un momento muy importante. El compositor es José González, que como su nombre indica, es sueco. Joder, esa no me la esperaba, ¿eh? Me ha encantado, muy bueno, 10 de 10. No, en serio, es sueco. Es un compositor, es un cantautor sueco de indie. Los españoles no hablamos también inglés, ¿eh? De indie folk. Ha colaborado en muchas películas, muchas series, incluso en otros videojuegos. ¿Y anuncios? Otro tema, ¿sí? Sí, el de Sonic, que recordamos de las bolitas. A ver, realmente la canción no la hizo para un anuncio, que yo sepa, pero se hizo. De hecho, ganó mucha fama con ese anuncio. Hizo un anuncio para Sony. Por ejemplo, en Life is Strange, que es un juego que también me gusta mucho, tiene una canción suya, es Crosses. Y Red Dead Redemption. RDR. Cuenta con otra canción que se llama Compass, que es la que creo que suena al principio del juego. O sea que, yo tengo una tonta anécdota sobre esto, y es que conocí esta canción, pues debí verla en algún foro o algún tal. Yo no había jugado todavía al RDR, de hecho todavía no he jugado. Y me descargué la banda sonora entera del juego porque me gustó mucho esta canción y me acabé. O sea, durante un tiempo estuve escuchando esta banda sonora mientras trabajaba, pues porque ahora, me encantaba. En el E3, cuando anuncien el 2, ya verás. Es que es brutal. Y además, yo defiendo que la banda sonora de Red Dead Redemption, y alguna vez lo he comentado con gente y tal, es para mí de las más importantes que tiene Rockstar por una razón. En los GTA, ellos hacen una selección musical de la polla y tú la puedes poner cuando quieras, cuando vas en el coche. En Red Dead Redemption, no. No hay radio. O sea, la banda sonora es impuesta por Rockstar también, en el momento, ejemplo, del juego. El GTA no solo tiene la banda sonora de las radios, no, tiene, al menos el 5 de solo tiene una banda sonora. Pero puedes seleccionar tú cuando quieres tu música. En Red Dead Redemption, la música te la selecciona el juego para ti. Entonces creo que tiene un valor añadido en que ellos han sabido seleccionar en qué momento. Entiendo muy que circunstancial. Muy circunstancial. También porque el RDR es más narrativo, ¿no? Que tu única compañía al final es vas en caballo, ahí no está, tienes nada más, te acompaña la música. Entonces, que ellos hayan seleccionado esa música y estos temas en concreto en cada momento, yo creo que tiene mayor. Era un poquito lo que comentábamos con The Last of Us versus Uncharted, ¿no? Que parece que tiene más carga la música, y Red Dead, yo creo que de Naughty Dog. Pero no te olvides, la banda sonora, es que tengo que mencionarlo, la banda sonora de GTA V, la banda sonora en sí, está muy bien. Es muy buena, la hace Tangerine Dream, que es un grupo súper mítico de los 90, 80, 90, de así como música más electrónica y tal, y además creo que como que básicamente resucitaron para el GTA, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no hacían nada y tal, y mola un montón. Entonces, la banda sonora también. Son los que hacen también la de los atracos, porque tengo ahí metida el chun chun. Sí, toda la música ambiental del juego. Eso ya se me ha quedado toda ahí, la música ambiental del juego la hacen ellos. Y es muy de peli de acción de los 90, 80. Es muy buena, a mí me gusta mucho. Está muy bien. Pues, me toca a mí. bien, yo esta vez sí que me he ido a algo mucho más clásico, mucho más típico, y bueno, sin más dilación, os dejo con algo de Zelda. Bien, pues creo que si no se os ha puesto la piel de gallina es que estáis un poco muertos por dentro. Esto era el tema principal de Legend of Zelda, versión 25 aniversario. Esto es de un disco que sacó Nintendo, creo que fue con la salida del Wind Waker para Wii U, ¿puede ser? Sí, porque venía en una edición especial donde tenía la banda sonora. Exacto, y es un disco que hicieron con básicamente versiones orquestrales súper épicas de varios temas de todos los juegos de Zelda. De hecho, hay varios que son medleys de varios temas de los juegos. Y he elegido esta versión porque para mí es como el top, o sea, lo mejor que se puede hacer una versión del tema principal de Zelda es esto. Es lo que yo escucharía o imaginaría escuchando si hiciesen alguna vez una película de Zelda, ¿no? De hecho, hay momentos en la canción que en mi cabeza veo un paisaje de bosque con una cámara volando por el cielo y bajando, y ves un caballo con Link encima. No sé, o sea, me entran imágenes en la cabeza, ¿no? Es muy visual. Y como ha dicho, me has dicho antes, es verdad que en el Video Games Live escuchamos una versión también orquestada de esto, que a mí básicamente me saltó las lágrimas. No sé, algo sí, tiene el Zelda. Pelos de punta. Pero algo. Zelda, o sea, como saga, como historia, creo que tiene una pureza. Realmente la historia del bien contra el mal. Sí, tiene, ¿sabes?, la bondad del niño. Exacto, que no se ha visto rollo, corrompido, ¿sabes?, por nada. Eso es. Que ninguna historia de fantasía medieval tiene, ¿no? Esa pureza de la lucha del bien contra el mal, que encima el bueno es un niño inocente, ¿no? O relativamente niño, que no tiene nada. Yo es que me emociono solo de hablar de Zelda. Y eso que yo en realidad no juego a tantos Zeldas, ¿no? Pero algo tiene esa historia, algo tiene ese mundo que a mí me llega. Y encima la música es acojonante. Entonces, el tema es obviamente de Koji Kondo, ¿no? Compositor de Nintendo super mítico. El tema original salió en el 86 con el primer Zelda, y además acababas un poco harto de él porque era básicamente la música que sonaba todo el rato hasta que entrabas en algún dungeon. Y luego, además, ha habido muchos juegos de Zelda que no han usado este tema de forma tan prominente. Es como que yo creo que Nintendo durante algunos años estuvo experimentando con otros temas, ¿no? El A Link to the Past tiene otros temas como tema principal, el Wind Waker tiene otros temas, pero siempre en casi todos los juegos hay algún momento en el que escuchas este tema, ¿no? Igual que escuchas siempre el tema de la Trifuerza en algún momento, el tema del Hada, reciclan mucho estos temas. Pero te digo, a mí esta versión, si podéis encontrar el disco del 25 aniversario, esta versión es muy buena, y luego hay otro tema que es un medley de muchos de los temas principales de los juegos, y son todos increíbles, increíbles. Bueno, siguiente. ¿Me toca? Sí, te toca. Te toca. Pues yo me sigo ahí en mi época de PlayStation 2. Yo creo que es el tema más antiguo que traigo, ¿no? Sí. Y nada, traigo el tema principal de Metal Gear Solid 3. What a thrill with darkness and silence. Through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time. Bueno, pues ya lo habéis oído, yo humildemente creo que es el mejor tema de toda la saga Metal Gear Solid. Lo comentábamos ahora fuera de micro que está claramente inspirado, es otra Kojimada, en James Bond. porque además acompaña los créditos iniciales, que también están muy inspiradas en Gears Bond, es la cadena genética esta que sale con entrelazándose y acompaña la canción, que bueno, es un claro homenaje. La canción está compuesta por allá voy, Norihiko Hibino. Y se fue. Y se fue. Estoy teniendo flashbacks al episodio que acabamos de Naruto. Mirad, he cogido aire, ¿eh? Por no decir... Está compuesto por Nakatomi Plaza. Por favor. Bueno, ya hemos hecho el comentario de todas las semanas, ¿no? That's racist. Exacto. Y interpretada, o cantada, mejor dicho, por Cynthia Harrell. Sí. Lo he dicho bien, ¿no? Y bueno, como curiosidad, aparte del tema y a lo que hemos comentado, aparece varias veces en el juego. No voy a destripar nada, porque sé que hay gente, o seguramente haya gente que con la salida de Metal Gear Solid 5, exacto, sí, haya retomado la saga. Madre mía. Aparece varias veces versionada al final del juego, en un enfrentamiento, está versionada también con un mix que se alarga, pero no solo en este juego, sino yo creo que Kojima es consciente de que es el mejor tema que le han compuesto, que han compuesto para sí, la saga. Tanto es así que en Metal Gear Solid 4 sí, también aparece en un momento muy puntual del juego, muy importante. Se acaba convirtiendo como el tema principal pero del juego, pero nunca, ¿no?, sale como el tema, o sea, como lo hemos escuchado. No, suena a melodía. Suena a melodía, suenan versiones o sí, mix, por ejemplo. Pero al final viene a ser un poco lo que hablamos de la inspiración de James Bond. O sea, en James Bond, sí, cuando hacen un tema de la intro de James Bond, esa melodía luego la van reusando en la película en sí, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, entiendo que en el juego hacen sí, eso. Sí, pero aquí, por ejemplo, en Metal Gear Solid 4 lo podíamos recoger para el iPod. Tienes un iPod y puedes poner, y estaba como coleccionable. Aparte salía en un enfrentamiento. De hecho, la canción que hemos puesto de Replay también está cuando sí, vas a Hungría en Metal Gear Solid 4. Sí, sí, sí, sí, sí. Recoger la canción de Snatcher. Exacto, no recuerdo cuál sí, era exactamente, pero sé que está sí, dentro. Sí, sí, sí. Y en Peace Walker también hay un par de flashbacks, que tampoco quiero desvelar mucho, no, pero... en los que también aparece la canción, y una vez más se puede recoger esta vez para un Walkman que llevas por la época del juego. Mm. Es decir, que es un tema que a partir de Metal Gear Solid 3 está muy presente claro, en toda la saga. A mí me gusta porque, vuelve a ser un poco lo mismo antes, yo no he jugado al Metal Gear Solid 3, pero como colecciono bandas sonoras de videojuegos, pues acabo teniendo muchas, y este tema me gustó muchísimo desde el principio. Ya te digo, me recuerda mucho a James Bond hasta que además vi la intro, que por cierto, la intro está diseñada por Prolog, por Prolog como empresa, pero el Kyle Cooper es el diseñador de los títulos, de hecho, de varios Metal Gear Solid. Kyle Cooper es quien hizo los títulos de crédito de Seven, quien ha hecho títulos de crédito muy de series muy importantes o de películas muy importantes, los de American Horror Story, también los hace Kyle Cooper o Prolog. En general, Prolog es su compañía y son probablemente la empresa top, top, top del mundo de la publicidad y del diseño. O sea, Kojima está muy bien conectado en este mundo. Parece que no a veces, pero está muy metido en el cine y la... Con sus giras que se pega. Sí. Y la intro entera es eso, es totalmente sí, James Bond, ¿no? Y además está tratada del mismo modo. Es el típico tema, cantado por una persona, ¿no? Y te van poniendo imágenes así inspiradas. A mí me gusta mucho este tema, hay que decir que sí. Bueno, pues cerramos el círculo con, como no, tenía que estar en un top de música buena, Castlevania. We'll be right back. Y es que cuando juegas a Symphony of the Night te das cuenta de que en el 97, en un juego en 2D, que suene este tipo de música te dejaba tiritando de la emoción, porque Symphony of the Night creo que tiene la banda sonora más redonda en general de los 32 bits. Y esta canción en concreto se llama The Tragic Prince. Está compuesta por Michiru Yamane, esa chica también del Kukeiha Club de Konami, que ha compuesto tantas y tantas bandas sonoras para Konami desde los años 80 hasta la actualidad. Es de 1997 para PlayStation y Saturn, los ha remasterizado un millón de veces el juego, y es la canción que suena cuando te vas de camino a la Torre del Reloj, cuando empiezan a llover las Cabeza Medusa, que son de los enemigos más pesados en general de Castlevania, no por el daño que hacen, sino porque te tiran. Sí, son muy difíciles. Sí, empujan. Ese saltito es hacia detrás. Y pese a que esta banda sonora ahora huela un poco el sintetizador, porque te das cuenta de que no hay una orquesta detrás, las composiciones, cada vez que entrabas en una sala nueva que cargaba el disco, que pasabas por esa sala donde ponía CD, son impresionantes. A mí es que me ponen los pelos de punta. Es que es un juego del 97 en dos dimensiones. No estábamos acostumbrados a sonido con tanta grandeza, con tanto empaque. Sí, además mola la influencia rollo metalera y de rock, ¿no? El rollo medio orquestal, medio metalero, que es algo más, bueno, digamos, típico en algunos Castlevania, que ya, sí, como te decía, en el primero. Sí. A mí la música del Castlevania que me gusta es la original, la primera fase del Castlevania. Pero luego escuchas algunos de los temas del juego más adelantados, y aunque están hechas con NES y tal, sabes que hay una influencia de metal, ¿sabes? Rollo gothic metal chungo y tal, que queda muy bien con el rollo los de conciertos de guitarra de Castlevania. De hecho, son la hostia. Claro, claro. La música de guitarra pega muy bien con la música, sí, de Castlevania. Está hecha con guitarra. El Vampire Killer, ese tema es increíble, es de pelos de punta. Y que queda muy bien con la estética de Castlevania, que es un rollo gótico medieval, pero como exagerado, ¿no? Con el látigo y con tal, y todo muy, muy, muy japonés, al fin y al cabo. No pegaría una música más... Pues no pegaría la música del Dark Souls, por ejemplo, con ese rollo, aunque sea parecido. La música de los Castlevania españoles de Mercury a mí no me gusta precisamente porque no tiene nada que ver con la original. Es música ya más genérica, entre comillas, orquestal. Es música épica, fantástica. Y ya sabes que yo soy crítico con un poco los juegos japoneses, pero he de admitir que en este caso, este rollo de mezcla que han hecho... Queda muy bien. Es que Koji Igarashi, el productor de la mayoría de Castlevania, es un gótico. Va con su gorro de vaquero por ahí, con su látigo por la calle. Claro, eso quiere llegar. Una barra de pan, por favor. Pero que les funciona muy bien, que lo han conseguido hacer muy bien. Bueno, nos entra un fax ahora mismo desde Madrid, a ver qué cuentan. ¿Qué es esto? Hola, muy buenas. Soy Jorge Cano, redactor de Vandal y fiel oyente de vuestro programa. Os escucho desde el principio. El motivo fue por Mukita, porque yo trabajé varios años con él. Vivimos peligrosas y emocionantes aventuras alrededor del mundo de los videojuegos. Le tengo como una persona con buen criterio en lo que a videojuegos se refiere, y cuando me enteré de esta nueva andadura dije, bueno, seguro que se ha rodeado de unos tipos muy simpáticos y que saben mucho de videojuegos. Y bueno, no me equivoqué. Alguna vez me habéis dado algún que otro susto, como aquella vez en la que dijisteis que no habéis jugado casi ninguna Castlevania Symphony of the Night, pero bueno, le pusisteis remedio, y eso es algo que os honra mucho siempre, que cuando no conocéis algún dato o cuando no conocéis algún juego, no tenéis ningún reparo en decirlo, y esa franqueza y esa humildad es como estar escuchando a unos colegas y no como otros podcasts que a lo mejor parece que están dando lecciones o que quieren demostrar que saben más que nadie, y ese es uno de los principales motivos por los que os escucho cada semana, así que seguid así, que no se os suba a la cabeza el éxito y la fama. Y bueno, además de felicitaros el aniversario, el tema que voy a pedir es una canción de la banda sonora de Final Fantasy IX, el tema de Freya, que es una joyita ahí escondida de la que casi nadie se acuerda nunca, y a mí me llegó mucho en su momento, me pareció un tema increíble y que además suena en un momento muy concreto del juego. Me tiraba ahí dando vueltas en esa mazmorra un buen rato para poder escuchar esta canción, y nada, si le sirve para que se la descubra a alguien, pues bienvenido sea. Y nada, y me gusta mucho también esta iniciativa de que habléis de música de videojuegos, porque creo que a veces no se destaca demasiado o se pasa muy por encima en la prensa hablar de la música de los videojuegos. Yo creo que se hacen todos los años unas bandas sonoras excelentes. Así que nada, que disfrutéis del tema, seguid así, que cumple muchos años y un saludo. Y mensaje de Jorge Cano, buen amigo desde Madrid. Como bien dice él, aparte de trabajar juntos en Vandal, hemos vivido aventuras por medio mundo, por Tokio, por Los Ángeles. Bueno, tenemos anécdotas de todo tipo. Ya se sabe, dos desgraciados que acaban en Tokio a las 3 de la mañana, pues no puede pasar nada bueno. Y nos ha pedido un tema de Final Fantasy IX, el tema de Freya. Yo no lo conocía. Final Fantasy IX me pilló ya en... con la adolescencia un poco efervesciendo, ¿no? Estaba ya... pasaba de los juegos de rol, me iba ya por cosas más de malote, más de jugar al pro. Uh-huh. Y no lo he vivido. Freya es un personaje jugable, según he leído, que conoce a Zidane o a Jitan, que es el protagonista. Lo conoce en Lindblom, antes del Festival de la Caza. Y por lo visto, por lo que he leído en los comentarios de YouTube, aparte de que es un tema que gusta mucho, es un personaje muy querido. Más allá de eso, compuesto por Nobuo Uematsu, el clásico compositor estrella en Japón por haber compuesto tantas bandas sonoras de juegos de rol, para Square sobre todo, del año 2000. Y aparte de disfrutar del tema, que a mí me parece una marcha tranquila y seguro que en contexto es todavía más especial, porque es bonita la canción, quiero recordar que Jorge participa, aparte de que escribe para Vandal, que podéis leer sus artículos de actualidad en Vandal.net, tienen un podcast también, que es Vandal Radio, un programa muy profesional. A mí, cuando lo escucho, me avergüenza un poco el nuestro, en plan, ostras, qué malos somos técnicamente, somos... Es muy radio, de hecho. Sí, cuentan con locutores profesionales, con un montaje muy bueno, y las intervenciones de Jorge ahí en el programa es una sección donde entran, pues, creo que se llama el equipo VIP o algo así, que es donde entran ellos a hablar de cosas nuevas a las que nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso, como presentaciones y demás. Y me parece muy interesante conocer la visión de Jorge, porque también considero que tiene muy buen criterio. Y ese punto de vinagre, sin exagerar, que ahora todo todo es malo y todo es catástrofe. Pero él sabe apreciar las cosas buenas y le da la importancia justa a las cosas malas, que no es el típico amargado de los videojuegos, como dice él en el audio, que da a entender que nosotros, pues mira, agradece nuestra franqueza y un poco que nos la suda todo un poco y hacemos lo que nos da la gana. La verdad. Pues nada, un saludete, un abrazo para Jorge y creo que... El contestador está haciendo luces. El contestador está pitando. Vamos a ver qué dicen. Hola chicos de Nivel Plus. Bueno, os mando este mensaje para felicitaros por vuestro primer aniversario. Os escucho desde el primer programa y he de admitir que no puedo agradeceros lo suficiente el trabajo que hacéis y cómo habéis enriquecido mi afición por esto de los juegicos. Lo que sí que voy a hacer es pediros una cosa, y es que sigáis siendo vosotros mismos, que siempre os lo paséis bien y que no dejéis de disfrutar nunca haciendo el programa. Sois muy grandes. Feliz aniversario, nuevo juego más. Espero que cumpláis muchos años hablando de marcianitos y maquinitas, como dicen las madres. Y ahora que ha salido la peli de Warcraft y algunos habéis retomado el juego, me gustaría escuchar alguna historia de novato o qué os parece desde el punto de vista de novatillo. Siempre me gustan mucho estas historias. Un saludo a todos menos a Marquino. Hola pavos, soy Carlos RM82, Carlos La Review, y nada, os escucho desde el primer día y la verdad es que os habéis convertido en mi única fuente de información sobre videojuegos. Y nada, que sois muy top, que sigáis así. Venga, un abrazo, pavos. Buenas, aquí José Cacas, comprándome un par de Yeezys. Bueno, pues, que digo que enhorabuena por el podcast, por el éxito que tuvo, por la idea de juntar a tres colegas y hacer entretenimiento durante 3 horas y que no se haga pesado para nada. Y que sigáis así, que volváis cuando tengáis que volver. Que sacáis camisetas para verano. Y nada, un saludo de Shelloner. Un abrazo. Pues por alusiones creo que voy a empezar agradeciendo a Hello el mensaje y el no saludo que me ha dedicado a mí en especial y a todos. Y alguna anécdota de novatillo del WoW. Es que realmente toda mi época de novatillo del WoW, que todavía es... es una anécdota entera porque es que voy perdidísimo, es que no sé hacer nada. Pero ¿no te ha pasado algo muy, muy, muy tonto? Por ejemplo, mi anécdota sería que yo hasta nivel 30 no descubrí lo del andar automático. Entonces, los pateos que había que pegarse, porque además en el juego original no había tanto forma de transporte, igual tienes que estar media hora y yo media hora con el botón de sí. la W pulsado. A mí no sabía que había un momento a correr. A mí de las primeras cosas que me pasó que no sabía que había que activar los puntos de vuelo. Ah, aunque me mandaban a los puntos claro. de vuelo a hablar, yo no hacía caso. Entonces me pegaba unos pateos. Me recuerdo una noche que estuve 3 horas pateando entre montañas, que joder, que está chulo y tal, pero fue duro. Y nada, ¿qué más tenemos por aquí? Uno, a Seloner, agradecerle a Seloner también el saludo. Recordar que Seloner es el artífice, ¿no? Sí, el artista, diseñador de nuestro logo. O sea, sí. que si queréis tener un logo tan guapens como el nuestro, Mr. Seloner en... Hablad con él. En Twitter. Bueno, Seloner dice que volvamos cuando queramos. Pues queremos volver la semana que viene, ¿no? Estaría bien. Está bien. Si no te importa. Ejemplo, bueno, un saludo también a Marcos y... Sí. Y a Carlos RM, que ha dejado de hacer reviews del podcast. Sí, claro. Ya no, Carlos la review. Queremos review de este podcast, Carlos. Bien, nada. Pues nada. Ah, seguimos. No, me toca a mí. Claro, te toca a ti. Música, música. La música. Pues mira, yo traigo el juego más nuevo de toda la lista, que es Undertale. Es Hopes and Dreams, uno de los 90 y mucho temas que tiene la banda sonora de Undertale. Quería coger un poco algún juego indie porque ahora mismo los indies han revolucionado el mercado. A mí me encantan, juego un montón de ellos. Y precisamente Undertale es un juego que está hecho por una única persona, es Toby Fox. Ha compuesto tanto la banda sonora como ha desarrollado todo el juego. Y joder, es que es un trabajazo, tan loable. Yo no sabía que la banda sonora lo había hecho. Sí. También es un genio, en todo caso. Este juego se fundó también por un Kickstarter. Él creo que pedía $5,000, una cosa así. Acabó recaudando 50 y pico mil. O sea, y aún así, tampoco me parece ninguna barbaridad. No es un super, pero pedir 5,000 es como... Sí, es que bonito. Se los doy yo. Un backer, 5,000. Y esta canción, Hopes and Dreams, es un recorrido por toda la banda sonora de Undertale. Vas tocando desde el tema principal, que es lo primero que suena, a todas las melodías que tiene el juego, porque aunque tiene una recurrente, que es la del principio, va pasando dependiendo de los encuentros, va pasando por diferentes temas, y esta es pues un mashup, un mix ahí de una evolución del juego. O sea, Undertale es... muchas listas lo han metido como de los mejores juegos de la historia, porque es muy diferente a... Vamos a calmarnos. Sí, pero ¿quién fue GameSpot o sí. de estos que quedó el primero de la historia el año pasado? Porque hubo una votación sí. y tiene el fenómeno fandom ahí es claro, sí. absurdo. A ver, yo no lo metería, pero me parece suficientemente diferente a todo lo que espera la sí. gente de este juego. Y es uno de esos acontecimientos en la historia de los videojuegos. Pasan cosas. GTA 3 reinventa el sandbox. Super Mario 64, de los primeros juegos 3D, buen diseño y buen control. Y Undertale es como un juego hecho por un tío que revoluciona internet. Sí, porque además es el típico RPG de combate por turnos, sí, que todos conocemos, hasta que te das cuenta de que puedes no pelear, puedes acariciar, sí, a tus enemigos. Y además llega en un momento que los indies parecía que ya se había perdido un poco el espíritu indie, ¿no? Hasta grandes empresas hacen indies, sí, y está por ahí Devolver, que ya indies tienen poco, y de repente vuelve el indie, o sea, vuelve el tío que hace todo. Yo no lo comparo en calidad con juegos más gordos, pero sí que me parece un momento en la historia de los videojuegos que hay que decir, ojo, cuidado, sale Undertale. Un punto de innovación. Un punto de inflexión, de la industria, decir, mira lo que ha hecho este tío y mira lo que ha montado en internet. Un tío puede hacer Undertale, puede hacer Dunhill, ¿no? También es del Dunhill, eso. Sí, también está hecho por un tío también. Action Verge también está hecho por un solo tío. Además, en Action Verge también el programador es el que hizo la banda sonora, o sea que también hay casos así todavía. A mí me flipa la gente que es capaz de programar y encima tiene talento artístico para hacer música. Es como todo en uno. Como cabrones, ¿sabes? Qué puta envidia me dais. Sí, un fan de Mother, además, de Earthbound, que se nota la influencia en Undertale. Claramente. Pero coño, lo que ha hecho Toby Fox. Ole sus huevos ahí, ¿no? Sí, ha puesto su nombre en la industria bien alto. Bueno, pues me toca a mí, y hablando de mejores juegos de la historia, os voy a poner algo de Unreal Tournament. Pues este tema se llama Foregone Destruction. Es la música que suena en el mapa Facing Worlds, que es el clásico mapa del Unreal Tournament de capturar la bandera, en el que ambos equipos están en un asteroide y hay dos bases enfrentadas, ¿no? Que es probablemente de los mapas más populares del Unreal Tournament. Sí, yo ahora mismo intento recordar, es el único que recuerdo. Es claro, ¿no? Porque es el más mítico. En realidad, como mapa, hay mapas mejores, ¿vale? Pero es tan emblemático porque es tan sencillo y tan directo y tan... ¿Está fácil caerse? Sí. Pero bueno, es... Sí, vale, sí, es fácil caerse. Yo me caía mucho. Pero bueno, si eres malo, sí, sobre todo. En realidad, tuve la duda, ¿no? De qué juego Deathmatch, qué juego así multijugador Deathmatch cojo. Porque para mí la música del Doom, por ejemplo, también es muy buena. La música del Quake 3 y del Quake 2 son buenísimas. Y la del Real y el Real Tournament también me encantaban, ¿no? He escogido esta porque... También vuelvo a ser un poco... Si miro mi lista de reproducciones, esta es probablemente las canciones que más he escuchado, ¿no? Y que me gusta mucho porque tiene su parte tranquila y su parte cañera. Y la escucho y me vuelvo a ver con 15 años en el Confederación, ¿sabes? Haciendo partidas en el Real Tournament con los chavales de allí. Y a mí me encantaba esa época de mi vida, ¿no? Pese a que estaba gordo y era asqueroso. sí, joder. A ver, quiero decir... Todos hemos tenido la época de niñato, ¿sabes? En la que dábamos un poquito de asquete y tal. Y pues eres un niñato. Pero yo jugaba mucho al Quake y al Real y me encantaba. Y no sé, vuelves un poco a eso, ¿no? Y Y ya te digo, la música en sí me parece muy, muy chula. Es música hecha con tracker. La hace un tío que se llama Van der Bos. No, Van den Bos, que supongo que será holandés o algo así. Sueco. Sí, o sueco. Como José González. Del Unreal Tournament original, que es del 99, que además esta canción, junto con dos o tres más, se han convertido en tan emblemáticas de este juego que en todos los Unreal Tournament, tanto 2004 como 2003, como el Unreal Tournament 3 y el próximo que va a salir, tienen versiones modernizadas. Incluso algunas son muy, muy, muy parecidas. Pero bueno, ya te digo, tanto esta como la del Quake 3 como la del Quake 2 también me parecen suficientemente importantes. Yo siempre te quería tener representación de juegos Deathmatch en esta lista de música importante. ¿Vamos al siguiente? Sí, pues hablando de traer feels, ¿no? Yo os traigo feels de verdad. Muchos ya la habréis reconocido, es uno de los temas principales de Hotline Miami, que es un juego indie lanzado en 2012, así muy del rollo Undertale. Y la canción está compuesta por Moon, ¿no? Que es un, lo comentábamos, es un chiquito, chaval, un chaval, sí, joven, que componía música en su habitación. Y además de este tema, en Hotline Miami 2 tiene otros dos temas, que uno se llama París y otro se llama Crystal. Uh-huh. No sé si de cabeza más o menos los ¿os suena? No me acuerdo. Y mira que hemos dado tralla con la música, sí, de Hotline. Sí, pero parece si la que pones, es, sé cuál es, pero Hydrogen es el que se queda marcado. Es el emblemático. Es de las primeras fases, si no me equivoco, del juego. Es que como te la van poniendo, tampoco entiendo muy bien. Ahora mismo no recuerdo muy bien cómo cae la música en Hotline Miami, pero por vamos. Fases. Sí, cada fase tiene una canción, pero sí, esta juraría que si sí, no es la primera, es la segunda. Yo recuerdo esta y la de la discoteca, que también sí, tiene un temazo increíble. Se llama Miami no sé qué. Sí. Es buenísima esa. Y Miami Disco. Sí. Esa canción es increíble. Yo creo que es el éxtasis esta canción. Sí, yo me la pongo y me tengo que... No puedo estar rodeado de gente porque si no... El 80% de Hotline Miami, sí, para mí es la música. Claro. Es lo que me mete en el juego. Y sí, como curiosidad un poquito, el otro día discutíamos o hablábamos, no sabíamos si la música la había compuesto para el juego o él tenía este tema y lo habían licenciado para el juego. Entonces me metí un poquito y es un usuario bastante activo de Reddit, Moon. Pues claro, es un chaval joven y tal, ¿no? Y hizo un IAMA de esto, un AMA de esto, sí, ¿no? De pregunta a la gente. Y en varias respuestas, al final entendí por varias respuestas que la música la había hecho él y la había licenciado para... Porque le preguntan, ¿te han pedido que hagas música para el próximo juego? No, todavía no. Mientras componías la música, ¿tuviste acceso al juego? No, es que yo la música la compuse aparte, sí, y luego hablé con ellos. O sea que... Yo sabía que había sacado el EP en Bandcamp y páginas, sí, para ver si se saca un eurico. Exacto. Y de repente contactaron con él. Y, sí, y bueno, mira, pues ahí... Sí, fueron picoteando en artistas similares que, exacto, no conocía a nadie. Y hasta ahora que sale un tema de Moon, sale un EP y yo voy a escucharlo directamente. Quiero saber qué ha hecho. Que vamos, que he seleccionado esta de Hotline Miami. Más que por la... quise seleccionar el juego y traer una canción de Hotline Miami. Sí. Y creo que esta es la que más se reconoce. Y quizás sí, es probablemente más conocida. Es un más conocida. Pepinazo de canción. A ver, toda la banda sonora, casi toda la banda sonora es un pepinazo, sí, de escuchar en, ya te digo, donde quieras te la puedes poner, necesitas, sí, caña. Sí. Es que te la ponen en una discoteca ahora, la banda sonora, sí, de Hotline Miami, y salimos a hostias todos. O no sale nadie, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tanto del 1 como del 2. Sí. Y alguna vez me la ha puesto para conducir y no es buena idea. No. Mejor ponerte una, qué sé, la de Zelda. No, la de Drive, que es un poco electrónica. Exacto. Un poco más tranquila, ¿no? Pero esta es agresiva y despierta instintos muy básicos. No, pero me encanta eso que pasa, que te pones canciones en ciertos momentos, ¿no? Es como que en ese momento te transformes y estás en otro lugar. Yo lo he dicho, la pongo para limpiar y paso el mocho en 5 minutos. Yo ponía en casa la banda sonora de Bourne, de las pelis de Bourne, cuando iba andando por la ciudad o por el metro, lo que sea. Hacías parkour. Me sentía como que todo el mundo como que me estaban persiguiendo, ¿sabes? Es genial. Eso cuando era la época de Land Real, ¿no? Que comentabas. Bueno, y ya para terminar nuestra ronda, voy con una canción actual de 2011 de la banda sonora de Deus Ex Human Revolution. Lo que ha sonado ahora mismo ha sido Icarus, como decía, de la banda sonora de Deus Ex Human Revolution, compuesta por Michael McCann, secuela del famoso Deus Ex de Warren Spector con Ion Storm. ¿Qué decir del juego? El juego es muy bueno, es un juego que mezcla muy bien acciones y sigilos, se adaptó muy bien a los nuevos tiempos, porque da un poco de miedito una secuela de Deus Ex. Creo que nadie daba un duro por ese juego cuando... No, era cuidado que la pueden liar bastante, bastante parda, pero no, al final salió muy bien. Y lo que destacó el juego, aparte de que es muy bueno, es su banda sonora. Es una banda sonora con ritmos electrónicos, muy de banda sonora de ciencia ficción, como puede ser Mass Effect, por ejemplo. Con sintetizador, con coros y lo que había escrito por aquí, que transmite ese desasosiego e inquietud sobre un futuro incierto, donde entra la tecnología, la guerra con tecnología es la peor mezcla que pueda haber. Y así es el juego, es un relato de ciencia ficción sobre las posibilidades que pueden dar para bien y para mal aumentos en el cuerpo, meter a biotecnología dentro del ser humano. La música en sí mezcla muy bien el rollo humano de los coros. Un coro muy tribal, y ¿no? Tal, pero al mismo tiempo mete electrónica. Exactamente. Es como, y pega muy bien. De hecho, descubrí esta banda sonora porque una vez hice un vídeo para Vandal, metí una canción que me dijeron, ojo con el copyright, y luego dije, pues una canción de videojuegos, ¿podemos? Sí. No, me dijeron, es que metí una canción más comercial, de que sonaba en la radio. Y luego pregunté, ¿videojuegos puedo meter? Venga, vamos, bueno. Sí, puede que tengamos la licencia. Y metí esto, escuché la banda sonora entera y dije, hostia puta, qué buena es la banda sonora. Esta la hacía el... McCann. Michael McCann. Y nada, con eso terminamos la ronda y creo que queda un mensajito en el contestador de alguien, ¿no? Vamos a ver qué ponen. Hola, ¿qué tal estáis, amigos de New Game Plus? Soy Rafa Valencia, presentador y director de Rejugando y colaborador en otros podcasts como el Full Podcast o como Galvadia Studio o como Proyecto Chromatic. Pues eso, Rafa Valencia. Nada, quiero en primer lugar daros muchas felicidades por cumplir este primer aniversario de New Game Plus. Sonará atípico, pero la verdad es que sabéis que os sigo desde el primer programa y es un podcast que me encanta. Ocupáis un espacio en la podcastfera que creo que no se cubría. Es un podcast sereno, un podcast serio, un podcast casi familiar, en el que uno a veces se siente el quinto miembro de esa mesa que ocupáis. Y nada, y animaros a que sigáis con la misma constancia, con las mismas ganas y con muchos más oyentes, si todavía puede ser. Y bueno, como sé que tenéis un episodio musical, pues la verdad es que me debato siempre cuando hay algo así en qué música proponer. Porque bueno, uno piensa, una música que me identifique a mí, hubiera elegido esta Starlight del primer Sonic de Mega Drive. Algo moderno, que hubiera elegido Battle for the Umbra del primer Bayonetta. No sé, siempre ahí se vienen muchísimas melodías a la cabeza. Pero voy a poner una que no se pone demasiado. Y yo, para mí, es una de las mejores composiciones de todos los tiempos de Mega Drive, que pone el chip Yamaha 2612 a fuego. Y además, sé que uno de vosotros también, la compañía, le vuelve loco ese juego de Treasure, donde llevamos a Ypsilon 2. Hablamos del maravilloso Alien Soldier con su temazo Runner AD 2025, una obra maestra de Hanzawa. Y nada más, pues reiterar mi enhorabuena, mis deseos de que sigáis igual de bien. Y por pedir, pues a ver si alguna vez pudiéramos coincidir, que estamos a escasos 100 kilómetros, podíamos coincidir bien en vuestra querida Valencia o, no sé, o en Arcavintage o algo así, y poder hacer algo juntos, que estaría la mar de bien. Seguid así, chicos, lo hacéis genial. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao. Bueno, pues agradecer a Rafa de Rejugando que nos haya mandado la felicitación y su solicitud con la canción incluida y todo. Ha sido genial. Ha hecho los deberes. Ha hecho los deberes. Y nada, invito desde aquí a escuchar Rejugando, que es un podcast. Ya están llegando a los 100 episodios, que no está mal. Toma ya. Van por el 78, creo que es el último, que repasaban un poquito Monkey Island. Y nada, es un podcast que, como su nombre indica, Rejugando, rejuegan viejas glorias. Todo el equipo coge un juego esa semana y lo juegan y lo comentan un poquito. Entonces, nada, yo lo suelo escuchar cuando... Le vamos a copiar la idea, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ahora he leído que el próximo que van a hacer es de Diablo 3. De Diablo 3. Y bueno, está genial. Deberíamos algún día copiar la idea, ¿no? Coger un juego los cuatro y meterle caña hasta reventarlo. El especial segundo aniversario. Mira, ya está. Ahora que hemos plagiado a Replay. Gracias, Rafa. Un saludo. Y bueno, coméntanos tú, porque el juego que... Sí, ha elegido un tema de Alien Soldier, el de la primera pantalla, Runner AD 2025, es uno de mis juegos favoritos. Hablaba por mí cuando decía lo de los fans de Treasure. Es de Norio Hanzawa, el compositor de prácticamente todos los juegos de Treasure, Gunstar Heroes, Guardian Heroes, Dynamite Heady, etcétera, etcétera. Y es Alien Soldier, para los que no lo conozcáis, es un juego que salió en el ocaso de Mega Drive, año 95, si no me equivoco, cuando ya había consolas de 32 bits en el mercado. Fue un poco ninguneado, porque claro, las 3D, la moda, tal... De hecho, Famitsu le pegó un palo, un 24 de 40 le cascó, que no se lo merece, se merece mucho más. Es un run and gun, como puede ser Gunstar Heroes, con sprites mucho más grandes, protagonizado por Epsilon Eagle, que es un soldado que se transforma en águila. Uh-huh. Es un águila con el cuerpo humanizado, antropomórfico. Y a mí me parece un juegazo porque es un boss rush, o sea, rellenas vida matando a los ads y luego vas a por el boss y así durante 20 y tantos bosses o algo así. Es una barbaridad técnicamente. De hecho, una anécdota ya para terminar. En la versión japonesa, este juego originalmente iba a ir para 32 bits, pero Sega dijo, a tomar por culo, vamos a saco con 16 bits, vamos a reventar la Mega Drive. Y hay un eslogan mal traducido en el English típico. Sí, cuando clásico. Empieza el juego, aparece un mensaje que pone Visual Shock, Speed Shock, Sound Shock, y pone Now is time to the X68000 Heart on Fire. O sea, está como muy, muy mal inglesizado. Yeah. Y lo quitaron de la versión PAL porque no tenía ningún sentido. Pone for Mega Drive Custom o algo así. Y viene a decir que el procesador del Motorola, el X68000 sí. de Mega Drive, estaba on fire. Lo estaban requemando. Y de hecho el juego cuando lo pones dices, coño con la Mega Drive. ¿Por qué funciona eso tan rápido también y apenas hay parpadeos de sprites? Qué guay. Es una virguería técnica, es un juego muy difícil y como habéis visto tiene una música increíble. Sí, es sonido Mega Drive puro y duro. Qué guay. Pues el resto sí. sigue pitando y sacando luces. Sí, vamos sí. con más mensajes. Sí, sí. Vamos a ver. Hola chicos. Pues nada, os envío esta nota de voz para felicitaros por el añazo y agradeceros la pasión que ponéis en el podcast. Tras actuaciones como el review de Naruto Ninja Storm, quisiera pediros que Marquino tuviera un papel más protagonista. Dicho lo cual, espero con ilusión su review del One Piece. Pues nada, pa' allá para todos. Hola chavales, soy Cabezas de Twitter. Seguramente haya trapicheado con alguno de vosotros fotocopias de bola de Drac y aceptado alguna partidita del Street Fighter. Enhorabuena por el aniversario del podcast y a ver si volvéis con los tacos del principio. Adiós. ¿Qué pasa, pavos? Mi comentario no podía faltar, así que bueno, aquí va. Lo primero, felicitaros por el podcast, obviamente. Lo descubrí pues cuando seguí a Pedro en su canal de YouTube. Me encontré con ese tráiler de un podcast que parecía un anuncio de Apple. Y bueno, pues después de llevo escuchando desde la temporada 2. Y nada, me encanta que comenté los juegos como personas, o sea, no como profesionales, ¿no? Hacer lo que, decir lo que os parece, para lo bueno y para lo malo, y creo que eso es lo que le da ese toque especial al podcast. Ya para terminar, bueno, pues lo primero, el que no siga Marquino en Snapchat, por favor que lo siga, que no sabe lo que se está perdiendo. Y como pregunta rápida, pues, ¿qué es lo que más ilusión os hace de este 3 que viene? Así que bueno, un saludo. Pues creo que me voy a sacrificar por los oyentes. Haré el esfuerzo y jugaré al One Piece. No prometo nada, pero bueno. ¿Tienes idea de algo de One Piece? Sí, que el protagonista lleva un sombrero de paja. Te vas a convertir perfecto. Te vas a convertir en nuestro reviewer oficial de juegos de anime. Otaku. Para la tercera temporada voy a ser un otaku, ¿vale? Un frikaku, como dice. Vente un día con un cosplay o algo aquí. Buah, qué guapo. Voy a jugar al One Piece. Venga, va. Es de piratas, ¿no? O algo así. No me spoiles nada del juego. Quiero ir sin saber nada. Que vaya virgen, que vaya virgen. Llamaremos a nuestro contacto en Ancobanda y le pediremos una copia para el podcast. ¿Cómo tirar una copia? Luego la regalaremos. Luego la arreglaremos. Claro que sí. Para los fans. Para Navidad. Veo, no empiece. Bueno. ¿Y qué es lo que más ilusión os hace de E3? ¿Qué tenéis expectativas? El Half-Life 3. A mí la... No sé. No he pensado mucho. Yo es que lo que quiero del E3 no es algo que espere. Yo lo que quiero es que me sorprendan. Quiero el hype de ver un juego que no esperaba por primera vez. Pues con Watch Dogs ya no te van a sorprender, que ya lo han anunciado. No, pero bueno, igualmente no me iba a sorprender. Con FIFA 17. ¿Sí? Sí. Me hace mucha ilusión ese cambio de motor. Quiero ver si EA anuncia cosas de Star Wars que no sea Battlefront. Bueno, está confirmado. A ver qué tienen para enseñar. No está confirmado el cambio de motor. A ver si que dicen lo de FIFA. Tengo ganas. El rumor ese de Game Informer de meterle Frostbite a FIFA es como joder, bueno, a ver qué tal. Pero lo que dice José, ¿no? Lo bonito del E3 es que salga algo que no tenemos ni idea de cuando, que esté en desarrollo. Cuando se apaga la luz y empieza un vídeo que no sabes lo que es. Un teaser de algo. Un teaser de algo y es algo que no esperabas. Ese es el momento bonito del E3. Claro. Habían dicho, leí en un tuit de alguien que le habían enseñado el lineup de EA para el E3 y que dicen que hay un bombazo que se nos van a caer los cojones al suelo. Ya, pero eso lo dicen siempre. Luego... Ya, sí, también era insider de estos. Ya, pero coño, espero que sea el Plantas vs. Warfare. Espero que sea el... ¿Cuántos minutos dedicarán al Plantas este Garden año? Warfare, joder, 3. Es que EA tiene unos tramos ahí en las conferencias que son demasiado. No, pero sí que me apetece mucho... Que me sorprendan eso, que saquen algo de Star Wars, algo ya enterito. De... Pero bueno, esto también lo dejamos para el programa pre-E3 que tenemos planeado, sí, también. Vamos a guardar contenido, sí, que si no luego no sabemos. Volvemos la semana que viene con pre-E3. Ojo, que habíamos pensado, Framara y yo, que no os lo habíamos dicho. Ah, bien. Unilateralmente, además, que no vamos a publicar esta vez el martes, porque el martes ya ha empezado el E3. Hacer predicciones no tiene mucho sentido, sino publicarlo, intentar este domingo. Grabar o viernes o sábado y publicar el domingo. Antes del E3. Antes de que empiece el E3, porque el E3 empieza el lunes. Claro, es que si no se nos junta el programa con el E3. Y entonces está el pre-E3 cuando están anunciando cosas. Vamos a hacer un programa pre-E3 y otro post-E3 y vamos a intentar clavar las fechas para ser lo más actuales posible. Para que sea inteligente. Sí, hay que planificarlo. Bueno, planificarlo no, sí, porque nunca planificamos, pero no, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. ¿Hay alguna conferencia que se pueda comentar a horas normales? No, ¿verdad? Sí, casi todas menos la de casi Sony. Casi todas menos la de Sony. O sea, todas menos la de Sony. Todas menos la importante, ¿no? Bethesda, EA... Bueno, sí. EA es el domingo, de hecho. EA no está en el E3, EA está en el EA Play. Sí. Que bueno, es antes. Veremos cómo lo montamos, ¿no? A ver. Sí, publicaremos ya nuestras predicciones locas con más o menos lo... Vamos a intentar... ¿Y si idea loca aquí? ¿Y si hacemos un comentario en directo de audio de alguna conferencia? Claro, es que están muy espaciadas a lo largo del por día. Por eso pregunto si... Podríamos, no podcast, sino algo extra nosotros, claro, que hagamos. Sí, sí, sin problema. Como en nuestro Twitch o en el Mixler. Exacto, o incluso desde casa cada uno. Sí, no, sí, por Skype. Hacemos streaming del streaming de vídeo en Twitch, por ejemplo, y metemos nuestras cuatro voces. Sí, como hicimos el directo del concursete. Eso está de puta madre. Además, podemos las conferencias que podamos. Porque hay EA a las 6, Bethesda creo que es un poquito... No, creo que es a la misma hora al día siguiente. Microsoft también es a las... Por las 6 de la tarde. Bien. El problema es que Sony siempre es a las 6 de la tarde de allá, de Los Ángeles. Son las 3 de la mañana, sí. Que siempre mola un huevo la de Sony porque meriendas. Ahí tienen un descampado gigante, entras en un estadio. Pero claro, en España no mola nada. 3 de la mañana es fatal. De hecho, en Madrid, Sony abre no sé qué sitio para verla a las 3 de la mañana allí. Con cena, espectáculo, probar el PlayStation VR. Yo esa semana la tengo libre. A lo mejor me da el puntazo y me voy a Madrid, ¿eh? Qué loco. Pues me lo estoy pensando, ¿eh? Nos vamos a Madrid de noche loca, ¿eh? Me estoy pensando. Igual me pillo el miércoles. Y nos vamos a Madrid. Nos han invitado, ¿eh? ¿Sí? Nos han mandado un mail en plan, oye, ¿qué pasa esto, chicos? O sea, pues igual le vamos a mirarlo. ¿Sí? Bueno, esto ha sido una conversación nuestra que hemos metido en el podcast. New Game Plus se va a Madrid. Ya os va. Luego, no nos toméis en cuenta que algunas cosas que hemos dicho no ocurren. No. Es la euforia por los fosquitos. Claro. Les han echado roja. Bueno, pues nada, chicos. Yo creo que con esto el programa de hoy ha acabado. A ver, a nivel musical, creo que nos dejamos canciones, pero claro, solo podíamos elegir cuatro cada uno. Tampoco había mucho de dónde elegir. Y... nos quedan mensajes de voz que dejaremos en el contestador final. Nos quedan dos o tres que habían entrado a última hora. Los dejaremos por ahí. Pues nada, chicos. Ya sabéis que volvemos la semana que viene con el pre-E3. Y anunciaremos cositas. Y nada, una semana más. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos hasta haber cumplido un año. Esperemos que duréis mucho más. Y que el podcast dure mucho más, claro. Así que hasta la semana que viene. Hola chicos, soy Sergio y nada, deciros que yo ya seguía a Mukita a través de YouTube con sus Let's Play de Rayman Origins con Ana y la cancioncita, y también a un tal Hakas, no sé si sabéis quién es, que hacía unas reviews de móviles muy guapas. Pero bueno, luego ya a través de Hipertextual del podcast, pues ya conocí a Framara y a Marquino, y el balance es positivo porque el ambiente este de colegueo que lleváis hace que todo sea mucho más ameno, que deis más cercanía y que sea mucho más agradable para todos sentirnos como una familia. Y nada, y mi sugerencia, os propuse una vez también por Twitter, que era, pues eso, como dijo Framara en el anterior podcast, el decir un juego retro que os gusta o que os recomendáis, aunque sea, pues como dijo, una vez al mes o algo de eso. Y nada, que sigáis así y que moléis mucho, pavos. Venga, hasta luego. Hola, soy Luisinho. Antes que nada, felicidades por el podcast. Bueno, yo os conocí a través de Mukita, que hicimos un vídeo en YouTube para Dual Revolver, no sé si se acordará, hace ya mucho tiempo de eso. Y bueno, en cuanto a juegos, a ver qué nos trae el E3, porque después de este gran vacío que nos deja Uncharted, para mí solo lo llenarían juegos como algo nuevo de Rockstar, aunque personalmente me gustaría muchísimo un nuevo Digihiro y quizás aquel rumoreado God of War con mitología nórdica, que puede petarle mucho. Bueno, chicos, seguid así, que moláis mucho, y mientras tanto, FIFA. Hola, chicos, un saludo. Bueno, deciros que me encanta vuestro programa, me encanta la seriedad y me encanta cómo lo hacéis. Os sigo desde hace más de un año y la verdad es que estoy muy atento todas las semanas a que grabéis el podcast para poder descargarlo y escucharlo tranquilamente desde el móvil. Me gustaría que le añadierais el tema del PC, porque tocáis mucho los juegos de Play, tocáis mucho las consolas, pero yo soy mayor y me veo incapaz de sentarme delante de una televisión a jugar. Entonces yo soy de ratón y teclado y necesito mi monitor de 24 pulgadas y sentarme a jugar y a disfrutar de cualquier juego de PC, y eso es lo que he hecho en falta, que creo que hay más juegos de PC que de Play o de otras consolas y no los primís. Y también, como os he comentado, soy un poquito mayor y me va mucho lo retro, y a ser posible tocar algo retro, ya sea Spectrum, Commodore, en fin, esas cositas. Venga, un saludo, chicos, magnífico trabajo.